contarles por qué idea nace la organización a la que formo parte, porque varias de las cosas que estamos encarando hoy vienen de alguna forma marcadas desde el día que se empezó a construir nuestra organización. En ese sentido, primero aclarar que la Juventud Galista es una organización que se propone dos cosas, podría decir, en términos muy generales. Es una organización que nace en el año 2004 a partir de un pequeño grupo de compañeros y compañeras de acá de la ciudad de La Plata, que se propone por un lado un trabajo de reconstrucción de una identidad política revolucionaria que existió y que creemos que existe en nuestro país, que es la identidad y el proyecto político que durante los 60 y 70 encarnaron organizaciones como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y en menor medida, pero sí entendiendo que apuntaban en la misma dirección, organizaciones como Vanguardia Comunista o Organización Comunista Poder Obrero. En particular, nosotros y nosotras reivindicamos la experiencia histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con sus aciertos y errores, como una de las experiencias más desarrolladas de la lucha revolucionaria en nuestro país y de la lucha continental también, porque esa expresión política formó parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que bueno, nucleaba organizaciones político-militares también de diferentes países del Cono Sur, inspirados en la Revolución Cubana y en la idea de la Revolución Socialista y Imperialista para América Latina. Partimos de que en los 70 sufrimos una derrota político y militar, que no el motivo de esta charla desarrollar, no es el motivo de desarrollarlo acá, pero que hay un elemento que es fundamental para nosotros plantear, que es que la generación de cuadros, militantes, de personas entregadas de cuerpo y alma a la revolución fue exterminada en la Argentina, ¿sí? Fue perseguida, fue torturada, fue desaparecida, fue obligada al exilio, y eso ha generado una carestía de cuadros, de militantes durante las décadas y los años siguientes al proceso de la dictadura, muy importante, que nosotros como organización nos proponemos como una de las tareas fundamentales reconstruir. Por otro lado, nos proponíamos algo que entendíamos como una carencia que venían expresando las organizaciones de izquierda hasta ese momento, que tenía que ver con el terreno de la lucha política. Vemos como organización que muchos debates que hoy de alguna forma se encuentran más o menos saldados dentro de la izquierda, del campo popular, son debates que los estamos saldando de manera tardía, y que habernos encontrado con decisiones concretas y más firmes respecto a cómo intervenir, por ejemplo, políticamente ante la crisis del 2001, nos hubiese arrojado otra situación. Por lo tanto, nuestra organización nace con un balance de que lamentablemente eso no se pudo lograr, y que una de las tareas era dar ese debate hacia el espacio de la izquierda, bueno, en un momento donde predominaban digamos, corrientes movimentistas, corrientes vinculadas a los trabajos territoriales, con el movimiento de desocupados, de trabajadores, etc. Y bueno, y no, de alguna forma no comulgaban con esta forma de entender la lucha política, sí con otros aspectos de la construcción para el cambio social, pero no específicamente con esto. Y por otro lado, nosotros siempre estuvimos de acuerdo, por eso reivindicamos la experiencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con que una de las herramientas fundamentales y la herramienta estratégica para poder hacer la revolución político y social que la Argentina necesita para resolver sus grandes problemas es el Partido Revolucionario. Sin embargo, nosotros no arrancamos construyendo un partido porque entendíamos que por el estado de la lucha de clase, que por el periodo de reflujo que se avecinó desde el 2013 en adelante, necesitamos construir organizaciones de carácter amplio que tengan esta perspectiva estratégica, que vayan formando militantes, compañeros y compañeras en esa idea, y que la dinámica propia de la lucha de clases nos iba a ir marcando de alguna forma los momentos para avanzar. Bueno, entendemos que ese momento es ahora, y nuestra organización justamente se encuentra dando un profundo debate en torno a avanzar en la construcción de un partido en la Argentina, un partido revolucionario, con otras organizaciones hermanas que comparten de alguna forma no solamente un análisis de la coyuntura, sino también de lo que significa, de cómo se expresan las relaciones capitalistas en la Argentina, de cómo se han expresado históricamente, del papel que tiene, a nuestro entender, y que han jugado históricamente, no solo en la Argentina, sino en América Latina, las burguesías nacionales, las llamadas burguesías nacionales, a las cuales no le atribuimos ninguna potencialidad de enfrentamiento al imperialismo ni de interés en el desarrollo nacional, sino todo lo contrario. La experiencia histórica y los análisis que nosotros compartimos nos marcan que justamente no son sectores, son sectores que nunca han jugado en función de los intereses populares ni del desarrollo de su propio programa, decimos nosotros. Y cuando decimos su propio programa nos referimos a tareas que, desde el punto de vista de un análisis más intelectual, pueden parecer tareas propias de una etapa capitalista, pero que claramente por el carácter intrínsecamente de socio menor del imperialismo que tiene la burguesía en nuestro país, no están dispuestos a llevarlos adelante. Entonces, en ese proceso nos encontramos, en un proceso de confluencia con organizaciones de distintos lugares del país, proceso que no está terminado, pero que bueno, apunta a cerrarse lo antes posible, obviamente, sin apresurar ningún debate, porque muchos de los debates que están teniendo las organizaciones como Democracia Socialista, las organizaciones de la brecha, son debates que estamos teniendo a nuestro interior respecto a qué características tiene que tener este tipo de organización. Bueno, una vez planteado esto, quería pensar la cuestión de cómo nos organizamos en función de la coyuntura, y para eso me parecía importante proponer un ejercicio que tiene que ver con pensar la coyuntura, por un lado, para atrás, y después pensar la coyuntura hacia el futuro, ¿no? Nos encontramos con algo que creo que por lo menos nos sorprendió negativamente a muchos, que es que en breve tiempo se consolidó una nueva derecha en la Argentina que se hizo del poder del Estado y bueno, ha nombrado a un 85% de sus funcionarios vinculados a empresas transnacionales, ni siquiera empresas de los monopolios nacionales. Y bueno, y eso amerita un montón de preguntas y un montón de balances respecto a qué sucedió durante estos años post-2001 para que lleguemos a esta coyuntura. Y ahí nos parece importante poder hacer un balance certero de lo que fue la experiencia del kirchnerismo, ¿no? Tampoco es el objeto de esta charla, me parece, pero sí, por lo menos, sacar algunas conclusiones. Desde nuestro punto de vista, el kirchnerismo en la Argentina expresó lo mejor que el capitalismo podía dar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Con que a partir de la correlación de fuerzas heredada de la crisis del 2001, entendemos que se instauró un gobierno que supo leer esa situación y que, recuperando un proyecto histórico de la conciliación de clases del peronismo, adaptado a una realidad nueva, supo construir, a partir del comando del Estado, un proyecto que se puso en juego, creemos, en el conflicto agrario de la 125 en el año 2008 y que fue derrotado estratégicamente en ese momento, pero que es el proyecto de desarrollo de una burguesía nacional y de un capitalismo independiente de la Argentina. No lo decimos nosotros, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner varias veces, lo dijo Néstor Kirchner también, ese era su proyecto, y lo dijo Alberto Fernández en el pleno conflicto de la 125 cuando salió a pedirle a los industriales que defiendan su gobierno, cosa que no hicieron por esto mismo que decía al principio. La burguesía argentina no está dispuesta a llevar adelante su propio programa, prefiere la ganancia fácil, prefiere fugar, prefiere gastársela en ocio que invertirlo en la producción, arriesgar o apostar al desarrollo de un país. Bueno, y de esta experiencia nosotros sacamos esa conclusión, y esto nos advierte que necesitamos darnos un debate con el conjunto de organizaciones populares que fueron interpeladas por el proceso que llamamos el kirchnerismo y que lo han apoyado en mayor o menor medida, pero que de alguna forma hoy también se encuentran teniendo este debate. Y bueno, nuestra posición respecto a esas organizaciones es poder hacer un balance de esa experiencia y poder, desde nuestro punto de vista, sacar la conclusión de que es inviable realmente ese proyecto, y que otro proyecto es posible, que hay dos proyectos posibles en Argentina. El de Macri es un proyecto posible, no creamos que no, el de Macri creemos que es un proyecto posible. El problema es que le sobran dos tercios de la población de la Argentina, y eso sabemos lo que significa porque lo hemos vivido. Pero el otro proyecto, que es al que apostamos, es al proyecto socialista en la Argentina. Y nosotros nos animamos a decirlo así, socialista, y ahí es cuando pensamos la coyuntura en relación al futuro. Hoy es más necesario que nunca, desde nuestro punto de vista, ponernos a pensar en cómo logramos disputar la conciencia de las masas, disputar la conciencia de los hombres y mujeres de nuestro país hacia un sentido socialista, en un horizonte socialista. Y en ese sentido necesitamos construir una herramienta que nos permita articular estratégicamente todos los terrenos de lucha que apunten en esa dirección. Para nosotros esa herramienta estratégica es el Partido Revolucionario. Tarea que, como les decía, nos estamos dando en construir, y que no creemos que el que fundemos nosotros de acá a un tiempo sea el Partido Revolucionario, porque no creemos que las vanguardias se autodefinan, que exista esa idea de, bueno, nosotros somos los encargados de ejecutar una revolución, sino que creemos que la lucha de clases y que es el propio pueblo que nos va a poner a la hora de enfrentar la conflictividad y de estar a la altura de las circunstancias en el lugar que nos toque ocupar. Y en ese sentido somos muy optimistas respecto a ver estos debates que se están dando entre las organizaciones, porque vemos que vamos para el mismo lado y que venimos de trayectorias diferentes, tal vez de identidades políticas diferentes, pero que si somos conscientes desde nuestro punto de vista de esto que decíamos, del agotamiento de un ciclo, de la inviabilidad de un proyecto de desarrollo nacional capitalista y que eso resuelva los problemas del pueblo argentino, naturalmente tenemos que tender a confluir. Y nos parece que el aspecto político de la confluencia es fundamental. No pretendemos confluir a partir de una identidad política. Eso no se impone, eso se asume y cada uno tendrá que asumir la identidad política que quiera y que se sienta parte, pero sí necesitamos avanzar hacia una confluencia desde lo político y creemos que hay que tener también las herramientas adecuadas para afrontar esas situaciones y para poder generar esas confluencias. ¿Por qué? Porque si desarrollaríamos unilateralmente la lucha institucional, la lucha legal o parlamentaria, como se lo llama en el lenguaje revolucionario, sabemos que es muy fácil caer bajo las presiones del reformismo, que te chupe la lógica del sistema. Creemos que hay experiencias de partidos amplios de izquierda, por ejemplo en Europa, que están siendo justamente la expresión práctica de este problema que estamos visualizando. Me refiero a experiencias como Podemos, como Syriza, que han intentado expresar de alguna forma como un reduccionismo electoral, una transformación, y que hoy claramente, desde nuestro punto de vista, se están demostrando esos límites. Dale. Bueno, el partido que nosotros planteamos tiene que ver con un partido de militantes, no lo voy a desarrollar demasiado, pero de alguna forma el nombre de partido de cuadros o partido de masas, que es la tensión o los dos polos sobre los otros dos polos, como que no nos cierra ninguno de los dos. Nosotros preferimos plantearlo como partido de militantes porque entendemos que la formación de cuadros es una tarea pendiente, que no podemos visualizar hoy cuadros revolucionarios con claridad y de cara a las masas que existan, por lo tanto eso será un proceso que se tenga que dar y preferimos hablar de partido de militantes. Pero por otro lado, respecto a esto, nosotros también impulsamos un debate con las organizaciones hermanas respecto a construir herramientas que, más allá de si están de acuerdo o no con la construcción de un partido revolucionario, nos permitan esta confluencia hacia lo político que yo decía. Y hay una que entendemos fundamental, que es la construcción de un Frente de Liberación Nacional y Social. ¿Por qué? Bueno, esta propuesta, algunos entienden que entra en tensión o en debate con la propuesta de conformar un partido de masas con libertad de tendencias, o con un partido movimiento, o con un movimiento político amplio, como otros que se han dado recientemente. Nosotros creemos que un frente de liberación nacional y social tiene que expresar, tiene que nuclear de manera frentista al conjunto de organizaciones, tanto sectoriales como políticas, como civiles, de lo que llamamos la fuerza social revolucionaria, es decir, el conjunto de clases sociales en la Argentina que no va a resolver su situación si no es mediante una revolución social. Y entendemos que no se reduce eso a la clase obrera, que hay un conjunto de clases sociales en la Argentina que necesita una revolución político-social para poder realizarse con dignidad y con todos sus derechos. Por lo tanto, creemos que el Frente de Liberación Nacional tiene que ser un frente de esas organizaciones que tiene que expresarse tanto en lo político como también en la construcción de una alternativa de masas en el terreno electoral. Eso, digo, es un debate fundamental para nosotros. No estamos diciendo que el Frente de Liberación Nacional sea la herramienta que se presenta a elecciones, porque realmente en la lucha electoral tenemos que apostar, desde nuestro punto de vista, a una flexibilidad táctica mayor, a una articulación respecto a otros elementos, pero que sí el Frente de Liberación Nacional y Social tiene un carácter estratégico en tanto la situación en la que estamos hoy, ¿no? Tal vez en otro momento podríamos plantear otra cosa, pero que sí realmente nos tiene que nuclear, más que nada por la situación internacional que se nos avecina. Con esto cierro. No hay que perder de vista lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo es que se vuelve a poner en juego la crisis del 2008, que se logró tapar por momentos, pero que ahora hay un montón de indicadores macroeconómicos, de geopolítica, que nos indican que vamos hacia un mundo de mayor conflictividad, hacia un mundo donde la derecha internacional, donde los grandes monopolios proponen caminos de austeridad y de desmantelamiento, por ejemplo, de los estados sociales de Europa. Y eso para América Latina, en términos también de la macroeconomía, no es bueno. Venimos viendo que todo lo que produce América Latina vale cada vez menos, y esto a los gobiernos llamados progresistas, en el sentido amplio de la palabra, les ha generado muchísimos problemas. Pero ante esa coyuntura, nosotros creemos que seguimos en una etapa de acumulación de fuerzas, que todavía estamos muy atrás en muchos campos, como le decía, el campo de la disputa en términos electorales de la izquierda anticapitalista, creemos que todavía estamos muy atrás, pero que bueno, apuntando en esta dirección y entendiendo que nos viene un largo periodo de tiempo en el cual nos tenemos que preparar para grandes combates, más temprano que tarde nos vamos a encontrar codo a codo construyendo, entendemos herramientas que nos nucleen aún más y que puedan generar síntesis superadoras de todas las experiencias que venimos construyendo. Nosotros estamos con este proyecto, que esperamos que entre este año y el otro lo puedan conocer, que es el de la construcción de un partido revolucionario, y suponemos que también, ni bien podamos consolidar ese proceso que lleva mucho trabajo y que realmente es muy muy difícil, podamos estar desplegando políticas para articular cada vez más profundamente con las organizaciones que también hoy nos invitan acá, que creemos sinceramente que son con las organizaciones que nos vamos a encontrar, que necesariamente nos vamos a encontrar. Somos todas organizaciones pequeñas, a pesar de nuestros desarrollos desiguales, que bueno, unidos pesamos mucho más que separados, y eso lo tenemos que materializar en todos los planos. Bueno, sigue Camila de Surcos. Bueno, yo soy Camila de la Corriente Surcos. Bueno, antes que nada, cortito, quería decir que estamos muy contentas de estar acá, que nos parece muy interesante que una escuela de formación termine con un debate como este, tan necesario para esta coyuntura, para el momento político que se avecina en Argentina, que estamos viviendo, y de que nos encuentren de compañeros y compañeras de distintas organizaciones pensando cómo encarar juntos este proceso o qué estrategias nos damos y pensándolo en conjunto. Por ahí, para empezar, brevemente quería contextualizar un poco lo que está pasando en Argentina en América Latina en general. Nosotros creemos que muchos de los procesos que se han dado en Argentina en los últimos años han estado fuertemente atravesados por los procesos que se dan en el resto de los países de América Latina. Que desde Argentina hemos estado mirando las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales y populares, hemos estado mirando esos procesos y hemos tomado muchas cosas y hemos aprendido muchas lecciones de esa experiencia también. Por mencionar algunos, principalmente nosotros vemos el rol en cuanto al Estado. En los últimos años la experiencia latinoamericana nos ha mostrado que a través del Estado se podían generar cambios, que se podía generar poder popular desde el Estado, se podía construir poder y que desde el Estado también se podían llevar adelante procesos transformadores. Una cuestión que para nosotros fue clave y fue bisagra en cómo se venía concibiendo el papel del Estado desde la izquierda más en los últimos años. Desde la izquierda, después del 2001, después de lo que fue el neoliberalismo en Argentina, una visión muy, muy alejada del Estado, que se veía el Estado como una cuestión que estaba ajena, una clase política con la que no queríamos tener ninguna relación y en la que buscábamos estar lo más lejos posible. Y las experiencias de procesos transformadores como el que se llevó adelante en Venezuela nos muestran que en el Estado se puede tener otra relación, que el Estado es importante y que en el Estado también hay disputa de poderes. Y que es importante entonces qué lugares ocupemos las organizaciones políticas y sociales y qué lugares ocupemos también dentro del Estado. Y que las elecciones no son más solamente un espacio para denunciar todas esas cosas que no nos gustan y una tribuna para decir nuestras ideas, sino que son también una oportunidad para conquistar lugares. Porque vemos también que los procesos políticos no tienen recetas, que no hay una única forma de generar procesos de cambio, de generar poder popular y generar organización. Que han dado procesos distintos. América Latina nos ha mostrado eso en los últimos años. Que ha habido procesos tan distintos como el de Venezuela y Bolivia, que con un horizonte socialista se han planteado uno más desde abajo, con la experiencia del MAS, como el de Bolivia, y otro donde llega un militar al gobierno y construye un montón de poder y un montón de organización popular. Entonces, nos parecía que esas experiencias así que nosotros habíamos estado mirando desde Argentina habían influido un montón en nuestras organizaciones. Y que hoy, que las organizaciones que estemos acá, estemos planteando, por ejemplo, en elecciones, dar disputas en el Estado, presentarnos a elecciones, conformar herramientas para el electoral, tiene que ver mucho, mucho con lo que pasó estos años, que hace unos años no estábamos en ese escenario. Y en ese sentido también vemos otras cuestiones, el tema de los sujetos, de quiénes son esos sujetos que van a llevar adelante las transformaciones. También estos procesos nos han mostrado que hay montones de sujetos, que los sujetos en América Latina tienen especificidades, que son indígenas, que son campesinos, que son pueblos originarios, que son los colectivos de género, los colectivos LGTB, que tienen características y especificidades propias de nuestro territorio. Que no hay recetas, que no podemos copiar una receta de revoluciones pasadas, que podemos aprender mucho de eso, pero que los procesos tienen arraigo en su territorio y en el momento político y que hay que animarse a pensarlo de otras maneras. En relación a eso también, otra cuestión que pasó, se incorporó mucho en los últimos años, también de Bolivia principalmente, de América Latina, es la relación con la naturaleza, con el buen vivir. Para nosotros no es menor que hoy la izquierda esté discutiendo conceptos como el ecosocialismo, o el buen vivir, conceptos que muchos años fueron, no existieron en nuestros debates, no fueron prioridad, que incluso desde el proyecto socialista se vio una visión muy productivista de la naturaleza, una visión de bueno, que hay que producir, sin tener el foco en eso, sin pensarlo, ¿no? Y procesos como el que se llevó adelante en Bolivia, con el Estado plurinacional, dándole el lugar que ocupan hoy las naciones originarias en Bolivia, fueron procesos que abrieron otros horizontes y otros planteos que hace muchos años no estaban, hace pocos años no estaban presentes en esas organizaciones. Otro para nosotros tiene que ver con esto que abordaba Cambio Final, que tiene que ver con la forma de la organización política. Si bien nosotros vemos que en todos esos procesos, que el partido fue lo que estructuró los procesos, lo que puso el candidato, lo que puso el presidente y lo que llevó adelante el proceso, tuvo un rol muy fuerte el movimiento popular en estos casos. No fue solo el partido el que hizo la revolución, el que construyó el poder, el que se encargó de sostenerlo todos estos años, sino que hubo movimientos populares más grandes que los partidos, que muchas veces excedieron esos partidos. Y es por eso calculo que estamos acá reunidas distintas organizaciones pensando qué espacio generar y cómo construirlo. Que esas experiencias nos mostraron que a veces que la herramienta partido fue la principal, fue la fundamental y fue la que lo organizó, pero que hubo otras experiencias que se fueron mechando y que se fueron reuniendo en esa experiencia que hicieron posible estos procesos tan transformadores. Y por último, me parecía, en relación a esto, el rol de los liderazgos. Nosotros también en los últimos años, creo que de América Latina, hemos estado aprendiendo un poco en la izquierda con muchas dificultades, pero aprendiendo que es importante, que son importantes las referencias en los procesos políticos. Son importantes y también son un problema. Por un lado son importantes porque solamente figuras como Chávez, como Evo, pudieron reunir a veces tantos procesos y tantas luchas y tantos años de movilización y organización en una figura, en un nombre, en una persona. Pero también tienen sus límites. Y tienen sus límites que son, obviamente, que son líderes con mucha, mucha personalidad y que dependen mucho de los procesos, en procesos democráticos, donde hay elecciones. Y donde se terminan los mandatos, aparece siempre, como apareció en casi todas las experiencias en América Latina, inclusive en las que no han sido tan transformadoras ni tan revolucionarias como la Argentina, aparece el problema del liderazgo y la continuidad. Entonces, también nos ha dejado, para mí, esa doble enseñanza, que es por un lado el pensar la importancia que tienen esas figuras y el pensar los problemas que tienen y el pensar las posibilidades de generar otro tipo de liderazgos, liderazgos más comunitarios, más participativos, más populares. En relación a eso y todo eso sobre América Latina, era para decir que hoy, que cambia la etapa política en América Latina, que estamos ante un proceso de cambio donde la derecha conquista lugares institucionales, donde conquista gobiernos, tenemos que volver a pensarla, que no podemos pensar a Argentina sin pensar ese contexto, porque todo, absolutamente todo lo que hacemos y lo que pensamos nosotros está enmarcado en eso, está enmarcado en esas relaciones y en esas relaciones económicas y políticas. Entonces, hoy como izquierda nos parece que, claro, que el principal balance, como que debemos partir de un balance común compartido sobre eso, y nosotros partimos también de pensar que son procesos que no están cerrados, que son procesos donde hoy estamos en algún retroceso o un estancamiento, donde es cierto, no es que lo negamos, pero que la derecha ha ganado y ha ocupado lugares institucionales y ha ganado lugares en el gobierno y está avanzando en otros sentidos, pero que no es que ya está todo perdido, que hay una nueva hegemonía de derecha y que ya hay un consenso en torno a eso, sino que hay un espacio en disputa, que hay mucha fuerza del otro lado, que las organizaciones políticas, populares, sociales y de izquierda son grandes y fueron grandes todos estos años, entonces hay una fuerte resistencia y hay una disputa que dar ahí. Y es muy, muy importante cómo se resuelva eso para poder pensar nuestro país y para poder pensar cómo seguimos nosotras. Es importante que América Latina siga siendo ese foco de resistencia que fue estos 10 años, estos 15 años. Todos estos años el gobierno yanqui ha desplegado políticas imperialistas en todo el mundo. Y en Argentina, en América Latina, siempre han contado una resistencia. Y eso fue porque hubo gobiernos como estos que permitieron poner un freno y decir, bueno, América Latina es un espacio, es un lugar que se resiste y que es anti-yanqui, que no es imperialista y que le pone un freno a estas cuestiones. Y yo todo eso, volviendo como Argentina para ir pensándolo en relación, vemos que acá tampoco está claro que haya una hegemonía de derecha, que acá, si bien ganó macrismo y en los últimos 6 meses hemos visto un avance desmedido del macrismo y de las políticas derechistas que están llevando adelante, tampoco está la situación clara, ni dada, ni resuelta, ni cerrada. Vemos del otro lado una fuerte resistencia a este gobierno. Vemos que las elecciones pasadas el macrismo no ganó por menos de un punto y que el otro 50% no fue solo el FPV. Hubo mucha gente que votó a Scioli por adhesión al FPV, pero hubo mucha, mucha gente que lo votó en contra de Macri. Entonces hay un sector ahí con el que nosotros tenemos que trabajar como izquierda para organizarnos y para poder generar esa resistencia y poder volver a pensar nosotros en ese lugar. Entonces vemos un kirchnerismo que está en un lugar difícil, que sería el principal candidato para enfrentar la oposición al macrismo, que sería en qué mejor lugar estaría para hoy generar un proyecto de oposición al macrismo y volver a plantear una alternativa de poder y volver a plantearse ese lugar, pero nos parece, a nuestro modo de ver, que están dando pasos en direcciones distintas o a veces medio confusos o que no tienen una política programática tan clara y una oferta tan clara para esos sectores populares que hoy no se encuentran representados en el macrismo. Y eso lo vemos como un problema, una dificultad, porque sería mucho más fácil para nosotros dar la batalla contra el macrismo, teniendo al kirchnerismo de nuestro lado en ese caso, pero también como una oportunidad, si se quiere, para la izquierda, porque creemos que al estar el macrismo de este modo tan antipopular y tan clara la visión y tan claro que es un gobierno de los ricos y de los empresarios, al tener un kirchnerismo que no se logra posicionar como con un proyecto político claro que aglutina a toda esta gente, este 50% que no votó a Macri, es una oportunidad para que las organizaciones de izquierda pensemos cómo hacer para en conjunto encabezar una resistencia contra el macrismo, proponer a la izquierda de una vez por todas como una alternativa real de poder, que se pueda presentar a elecciones, que sabe qué quiere proponer para la ciudad, que sabe qué quiere proponer para el país y que pueda ganar unas elecciones, que disputa, no solo que se presenta a elecciones a denunciar ni a hacer oposición toda la vida, sino que queremos ser gobierno y queremos estar en ese lugar y sabemos cómo hacerlo, porque lo hicimos todos estos años, lo estamos haciendo en nuestros lugares constantemente, porque cada vez que el Estado no está en un lugar, estamos nosotras. Entonces, que es una oportunidad, es un momento difícil, o sea, es difícil pensar que estos 6 meses de avance del macrismo son una oportunidad para nosotras, pero lo decimos en términos de que, bueno, que hoy estamos, por algo estamos juntos acá, porque estamos pensando cómo enfrentar juntos esta etapa y qué herramientas poner en pie juntos de las organizaciones de izquierda para enfrentar el macrismo. Y ahí quería mencionar algunos ejes que me parecían como necesarios para esa organización. Por un lado, era pensar que la organización tiene que ser profundamente democrática y plural. Y eso no solo como una consigna vacía de democracia en todos lados, porque todo el mundo la levanta, sino porque para nosotros, para que la organización, esta herramienta, pueda ser plural y pueda contener a más de una organización y pueda contener distintas experiencias, distintas expresiones, tiene que ser verdaderamente democrática. Tiene que permitir que en su interior se pueda discutir, se pueda debatir, haya distintas posiciones, haya distintas posturas. Porque si vamos a esperar solo tener un 100% de acuerdo para juntarnos con otra organización, solamente vamos a lograr agrandarnos a agrupaciones y juntarnos con otras agrupaciones pequeñas y seguir fortaleciendo la organización. Pero si queremos generar un espacio político plural con otras organizaciones de la izquierda, necesitamos que tenga criterios claros de decisión, que sea democrática, que se pueda disentir adentro y sepa cómo se resuelve eso. Que tenga un programa claro, que las diferencias se resuelvan en programas, en políticas específicas, que tengamos un horizonte común, que lo compartamos, que lo discutamos, pero que también que sea resolutiva, que pueda avanzar. Porque siempre cuando se plantea esta discusión acerca de una herramienta plural que reúna distintas expresiones de la izquierda, el primer problema que surge o que se dice es que eso no avanza, que siempre se estanca. Cuando discutimos entre muchos de izquierda, nos paralizamos y nos peleamos y no podemos avanzar. Para todos, el problema no tiene que ver con la pluralidad ni con la democracia, tiene que ver con la falta de un programa político claro. Mientras que los mecanismos estén dados y esté clara cuál es la herramienta y cómo se disuelven las diferencias, están las condiciones dadas y cuanto más seamos mejor y más enriquecedor el debate y más llegaban a tener nuestras ideas. Porque tampoco sirve tener las mejores ideas y ser un grupo pequeño en una ciudad. Si no pensamos juntos en cómo aglutinar todas esas ideas en un proyecto político para el país y para la ciudad, de poco van a servir nuestras ideas. Después, pensamos que esas ideas que transmitamos tienen que ser populares, tienen que ser claras. No puede pasar más que la izquierda siga hablando en un idioma que la gente no entiende. Todo lo que digamos tiene que poder entenderlo toda la gente, tienen que poder entender el sector con el que hablamos. Estamos hablando con los sectores populares, tienen que ser propuestas específicas y claras, que se entienda ya la relación directa de lo que estamos proponiendo. ¿Por qué proponemos eso? ¿Por qué para nuestra ciudad hay que hacer esto? Y no lo decimos porque sí, sino que tiene una relación directa con lo que vivimos. Bueno, obviamente, con lo que venía diciendo, esta izquierda tiene que pensar las elecciones como un lugar clave. Y no solo pensarlas, presentarse a elecciones, sino pensarlas como un lugar de construcción. Pensar política para esas elecciones, pensar programas políticos, pensar las alianzas con quienes las hacemos, con qué marco de unidad llegamos, ir preparándonos para las elecciones, no que siempre nos caigan encima como algo de afuera, algo ajeno a nosotras y que no sabemos bien cómo reaccionar. Incorporar la dimensión electoral como parte de nuestra práctica política, de nuestros pensamientos políticos. Después, lo que venía mencionando, de generar fuertes referentes, que la izquierda, hoy por hoy, la izquierda no tiene grandes referentes visibles, conocidos. No hablo de un referente, hablo de un referente en plural, de gente que uno conozca, que referencie las luchas. Es muy difícil la tarea. La izquierda mucho no se ha dado esa tarea de propaganda, de difusión o de esas cuestiones, pero también para nosotros las personas latinoamericanas nos han enseñado que a veces hay personas que pueden transmitir las ideas de una forma tal que entusiasman, que reúnen, que es importante generar referencia en una persona porque hay que presentar las elecciones y hay que votar a alguien y que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y que no son solo prácticas de la derecha o prácticas electorales de esa política que no queremos tener, sino que son prácticas que se pueden resignificar desde la izquierda y que las podemos llenar de contenido y hacerlas completamente distintas. Camilo. Ya me queda lo último, mira, ya que termino. Y lo último, pero no porque fuera menos importante, sino porque quería hablar especialmente de eso, es que estas organizaciones, esta herramienta política tiene que ser profundamente feminista. Y eso no quiere decir que tengamos que sumar consignas feministas a nuestros programas, ni que tengamos que participar de las principales luchas, sino que tiene que ser feminista realmente, de fondo, que todos los procesos que miremos y lo que analicemos lo tenemos que hacer con la perspectiva feminista y de género, que no podemos más pensar trabajadores sin pensar qué pasa con las trabajadoras y qué pasa con las identidades disidentes, que para analizar cada proceso político y cada momento tenemos que pensar qué lugar ocupan las mujeres y las identidades disidentes en esos procesos, porque no es el mismo, sabemos que no es el mismo, porque hablamos de los obreros, de los trabajadores, de los explotados, pero es muy distinto el rol de las explotadas que el de los explotados, el de los obreros que el de las obreras. Entonces, tenemos que poder tener eso y poder traducirlo en un programa político. Y eso y obviamente también tenemos que sumar todas las consignas importantes de feminismo, pero tenemos que sumarlas en un lugar central en nuestras propuestas, no al final, no en un área chiquita, parte específica y una persona que habla solo sobre eso. Tienen que ser nuestras consignas vertebradoras de nuestro proyecto, porque si no estamos pensando en un proyecto feminista, en una sociedad feminista, no vamos a poder lograr tampoco una sociedad socialista ni de iguales, porque si no tenemos feminismo, esta lucha queda por la mitad. Y eso quiere decir también pensando dentro de nuestras organizaciones, y no es por hacer una chicana de eso, pero hoy estamos acá y somos 5 personas en esta mesa y yo soy la única mujer. Y eso habla de algo, habla de un problema que tenemos como naciones de izquierda para resolver esto también, que lo discutimos en la sociedad, pero también tenemos que discutirlo dentro nuestro y que tenemos que darle lugar a eso. Porque ¿por qué las mujeres no somos referentes o no somos las candidatas principales o cuando vamos a elecciones se discute entre candidatos varones? Porque no se nos da ese lugar, o porque muchos años, de 200 años de machismo, nos dejó en un lugar a las mujeres más organizativo, menos político, menos de representación, y a los varones más acostumbrados a tareas. Eso tenemos que poder revertirlas ya, tener una política específica para, en nuestras organizaciones, estar modificando desde ahora y no solamente irnos culposos, irnos tristes de ese momento, sino que ir pensando cómo hacemos para que las compañeras que toman un montón de tareas, que son la mayoría de nuestras organizaciones, y toman 200 millones de tareas organizativas y se encargan de cuidar a todos los chicos del barrio y todo eso, hoy estén en estos lugares, que sean nuestras candidatas en elecciones, que sean nuestras representantes en los debates políticos, y sean los varones que también ocupen esas otras tareas, porque también pueden hacerlas, y que en la casa compartan los trabajos domésticos, y que las mujeres tengamos otro lugar y que se nos pueda dar ese lugar. Entonces, para que nosotros podamos ocupar este lugar, no solo necesitamos más esfuerzo de las mujeres ni animarnos, necesitamos también que el lugar se haga, que los varones se corran, y que alguien reemplace nuestras tareas y que alguien nos ayude a hacer las otras cosas. Que alguien tome esas tareas también, que también son suyas. Entonces, claro, nosotros no está el desafío solo en pensar qué herramientas generamos para los sectores populares y qué herramientas generamos para poder pensarnos como una alternativa de poder, sino cómo hacemos para que esa herramienta esté encabezada por una mujer. Que nuestra candidata a presidente de acá en las próximas elecciones sea una mujer. Que las referentas y las personas que charlen y que hablen sobre eso, que puedan plantear los problemas de las mujeres, las identidades disidentes, y para eso necesitamos ser nosotras las que lo planteamos. Porque un varón puede plantear la lucha por el derecho al aborto, pero no es lo mismo, porque ellos no abortan y abortamos nosotras. Entonces, para que nuestros planteos estén en el centro de la escena, tenemos que traerlos nosotras, tenemos que estar nosotras en estos lugares. Entonces, para nosotros, esa herramienta que tenemos que construir tiene que ser una herramienta para las comunidades LGTB y las identidades disidentes. Me callé. Continúa ahora Manuel Bertoldi de Patria Grande. Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad, también saludar el debate, me sumo a lo que dijeron anteriormente. Sobre todo porque hoy leía, antes de venir, los textos que habían publicado ahí en el Facebook de Democracia Socialista, de la Juventud Arista, y la verdad que hay muchos puntos de coincidencia, digamos, ¿no? Hacían ustedes todo un recuento de los límites, ¿no?, que había tenido la concepción política organizativa de la izquierda independiente, y yo vengo desde ahí y veía, digamos, muchas de las cosas que ustedes planteaban, bueno, reflejadas en mi experiencia reciente, y también algunas de las cuestiones que planteaba la Juventud Evarista en relación a, bueno, cómo estaba caracterizando el momento actual, digamos, y los desafíos que tenemos o los debates por delante. Entonces, saludar desde ahí el que nos hayan invitado, digamos, a estar acá. Voy a intervenir en relación a tres ejes. Uno, el primero, en relación a qué creemos nosotros que debemos profundizar como organizaciones populares, como campo popular, en relación a debates que tenemos que desarrollar. Un segundo punto es desde dónde nosotros hablamos. Y un tercer punto, que espero que me alcance el tiempo, es qué hacer en este momento político, ¿no? En relación a qué necesitamos profundizar, nosotros consideramos que tenemos que profundizar en la caracterización que hacemos de la etapa actual. En primer lugar, de plano, abortamos la teoría o la hipótesis que se ha venido desarrollando de fin de ciclo, porque creemos que sobreestima los cambios o pone demasiado énfasis en los cambios en el orden político gubernamental, y en segundo término homogeneiza procesos que son complejos y dinámicos. Creemos que tenemos que profundizar sobre los cambios en las correlaciones de fuerzas que se están dando a nivel mundial, y en particular a nivel continental, analizar lo que nosotros denominamos la crisis de los tres proyectos que están en disputa. Dos de ellos tienen una clara crisis de hegemonía, que son el proyecto neodesarrollista y el proyecto del ALBA, liderado por Venezuela y Cuba. Y hay un tercer proyecto, que es el proyecto neoliberal o capitalista, que no tiene una crisis de hegemonía, pero sí tiene una crisis en términos de sistema. Tiene una crisis que está dada por la por los múltiples planos de la crisis del sistema capitalista, en el orden político, económico, civilizatorio, ambiental. Necesitamos profundizar sobre la reconfiguración de la estrategia de dominación, que se está enmarcada en esta ofensiva neoliberal que estamos atravesando y que también tiene varios planos. En el plano económico ya no estamos luchando contra el ALCA del 2005, sino que hay una batería de tratados de libre comercio multilaterales que se están queriendo implementar sobre la región. En el plano militar, en el plano represivo de la criminalización de los movimientos populares, por ejemplo, estamos viendo cómo están asesinando a luchadores, a militantes populares. Hoy asesinaron a una nueva militante del COPIN en Honduras. En el plano ideológico, cómo se ha venido construyendo, y perdonen que tire títulos, pero si no, no llego con el tiempo. En el plano ideológico, cómo se construye la hegemonía en relación a un fuerte sentido apolítico, ¿no?, en las mayorías sociales a partir de la estrategia de los medios de comunicación, sobre todo. Necesitamos profundizar sobre los límites endógenos de los procesos de cambio, límites que empezaron a acentuarse y a hacerse cada vez más visibles a partir de que la crisis capitalista que emergió en los países centrales en el 2007-2008 llegó a nuestro continente y se vio a partir de la disminución de las tasas de los precios internacionales de los commodities y las tasas de crecimiento de nuestras economías a partir del año 2011-2012. Esos límites endógenos del proceso, para simplificarlo, los planteo en dos planos. En un primer plano, una concepción estadocéntrica de muchos de los procesos, ¿no?, de cambio. Frente a esa concepción estadocéntrica, la oposición a eso fue un repliegue y un reforzamiento, digamos, de algunas concepciones autonomistas, ¿no?, dentro de lo que es el campo de los sectores populares. Y el segundo plano tiene que ver con la matriz extractivista de estos procesos de cambio, que generaron mayor dependencia sobre todo del mercado internacional. Como segundo ámbito de necesidad de profundizar nuestros debates es sobre la reapertura de un nuevo ciclo de conflictividad en América Latina, que surge a partir del 2011-2013, sobre todo en los países que no habían podido salir del neoliberalismo en América Latina, pero que fue un proceso dispar. Y este nuevo ciclo de lucha que se abre en América Latina nos pone frente a tres desafíos a los movimientos populares en relación a debates a seguir profundizando. El primero de ellos es la construcción de la unidad. Cómo superar la fragmentación y el bloqueo mediático desde los movimientos populares. El segundo de ellos es cómo avanzamos en la construcción de proyectos políticos de más largo aliento desde los movimientos populares. Y el tercero de ellos es, que los compañeros lo abordan de forma interesante, cómo profundizar el debate sobre formas organizativas. ¿Desde dónde hablamos nosotros? Hablamos desde, consideramos nosotros, un espacio que está vigente en la Argentina, que es la izquierda popular. Patria Grande, nos reivindicamos como una organización de izquierda popular, una organización anticapitalista, antiimperialista, feminista y socialista. y nos reivindicamos de Izquierda Popular como una forma de manifestar la necesidad de una nueva experiencia política capaz de renovar el pensamiento de izquierdas y darle raigrambe popular a las ideas anticapitalistas y socialistas. Patria Grande no es la Izquierda Popular, tampoco lo somos un rejunte de organizaciones reunidas en torno a algunos objetivos. Para nosotros y nosotras, Izquierda Popular es un objetivo, es un proyecto en construcción, una tarea generacional. Es la izquierda nueva que necesitamos para el siglo XXI, una aún indeterminada, con muchos interrogantes, pero con algunas fuertes convicciones. La primera es la vocación de construir movimientos de masas y mayorías políticas. Creemos que es necesario construir bloques revolucionarios y populares con la suficiente amplitud y acumulación de fuerzas para abrir el camino a cambios radicales. El segundo punto es el respeto y reivindicación de la experiencia política, la potencialidad y la creatividad de los sujetos populares. Ahí es interesante cómo ustedes plantean el rol de la militancia, por ejemplo, cuando va a militar a un sindicato, ¿no? No creemos en las vanguardias autoproclamadas. Un poco lo que decía Camila, creemos en una vocación democrática hacia afuera y hacia adentro. Tenemos que tener capacidad de crítica, de construcción colectiva, de revisión de orientaciones e ideas y propuestas. Y eso es un elemento para nosotros insustituible a la hora de partir, de parir una izquierda popular. Luchamos por un gobierno popular basado en la movilización de los trabajadores y la construcción de poder popular. Y para ello creemos que es fundamental la consolidación de un gran bloque popular revolucionario. ¿Qué queremos decir con un bloque popular revolucionario? Creemos que necesitamos construir un amplio movimiento popular integrado por organizaciones políticas, sociales, sindicales, juveniles, feministas, ambientales, de derechos humanos, vecinales, culturales, diversas en cuanto a identidades políticas e ideologías, independiente de las estructuras tradicionales y con una clara orientación popular y emancipatoria. Movimiento en donde cuyo seno debemos dar la disputa por consolidar la hegemonía de una perspectiva anticapitalista y un horizonte socialista. Sostenemos, por último, que la vía electoral es en las actuales condiciones sociales, históricas, culturales, políticas, la principal hipótesis para el surgimiento de un gobierno popular en la Argentina. Último punto, ¿qué hacer en el momento actual? Está claro, y no me voy a detener en la caracterización del gobierno de Macri, sí remarcar que para nosotros la estrategia de la clase dominante, que la diferenciamos, digamos, del gobierno de Macri, es consolidar, en primer lugar, una derrota popular y, en segundo lugar, la consolidación de un bipartidismo conservador que pendule entre la Alianza Cambiemos y un justicialismo o un armado en torno a un peronismo conservador. Creemos que hay un fuerte debate al interior del campo popular, sobre todo sobre los alcances y las limitaciones del proyecto político del gobierno reciente, del kirchnerismo, ¿no? Se debate sobre la figura y el liderazgo de Cristina, sobre el balance de las decisiones electorales, sobre su capacidad o no en términos de construcción política. Creemos que hay un debate fundamental ahí que tenemos que dar al interior del campo popular para gestar una nueva experiencia política, que es sobre la viabilidad de un capitalismo con inclusión donde se pretenda forjar un proceso de transformación sin trastocar, sin tocar los resortes del sistema capitalista, ¿no? Resortes del sistema capitalista que tienen, digamos, como principales actores, y lo mencionan los compañeros de la Juventud Evarista, al capital concentrado, a la casta judicial y al poder mediático, ¿no? Personificado en Mañeto y Clarín. Ahora, si bien este debate se está desarrollando mayoritariamente dentro del campo popular, también tenemos que hacer, creemos nosotros, una reflexión crítica de nuestro proceso, los que no fuimos parte de esa experiencia, que no fuimos capaces de construir una experiencia superadora a lo que fue el fenómeno social y político del kirchnerismo. Y también nosotros debatimos o intentamos debatir de forma fraterna y humilde con las diferentes estrategias que hoy vemos que se están desarrollando dentro de lo que es el campo popular. Primero, con la estrategia que la sintetizamos en el Vamos a Volver, creemos que es una estrategia que no se ajusta a las necesidades que hoy tenemos como campo popular y como sectores populares para gestar, digamos, una experiencia política que pueda hacerle, digamos, perder hegemonía al gobierno, al oficialismo, ¿no? Creemos que es una estrategia que está quedando, por decirlo de alguna manera, bastante acotada, ¿no? En términos de capacidad de convocar a las diferentes expresiones del campo popular e inclusive a los sectores populares desorganizados. Ahora, no por eso creemos de que la estrategia que están llevando, digamos, algunas otras organizaciones que plantean la necesidad de reconstruir lazos y alianzas con quienes promueven la reorganización conservadora del justicialismo, bueno, creemos que también ahí hay una estrategia que es errada en términos de las aspiraciones, digamos, de los sectores populares. Ya termino. Y por último, también somos muy críticos de la experiencia de otro tipo de estrategias acotadas, digamos, por ponerlo en palabras. Que tiene que ver con la estrategia de hacer leña del árbol caído, digamos, en función de ganar algunos decimales, digamos, en las encuestas electorales. Nosotros somos críticos de la estrategia que se vino desarrollando del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sobre todo por un análisis en términos históricos y actuales de las posibilidades de, a partir de esa experiencia, poder gestar un proceso emancipatorio en la Argentina. Si uno analiza el proceso histórico en América Latina y cómo fueron surgiendo los procesos de transformación más radicales, bueno, vemos que se dieron a partir de estrategias diferentes a las que plantea, digamos, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Creemos, por último, que hay tareas que son estratégicas del movimiento popular en general y que son por decirlo estratégico, son de carácter permanente, que tienen que ver, en primer lugar, con el fortalecimiento del trabajo de base. Nosotros necesitamos, digamos, como campo popular, avanzar en el trabajo de base en los diferentes ámbitos en los que hace vida cotidiana nuestro pueblo. La segunda de ellas es profundizar la formación política. Necesitamos avanzar, digamos, en estas discusiones que mencionaba anteriormente, pero en otros múltiples planos de debate y de formación en nuestras organizaciones populares y con nuestro pueblo. Y en segundo y en tercer lugar, necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo para elevar la movilización popular. Y ahí es clave cómo discutimos la cuestión de la unidad, cómo avanzamos en puntos de acuerdo comunes para elevar esa movilización de nuestro pueblo, porque creemos que la posibilidad de gestar un bloque popular revolucionario es en función de un avance de la movilización popular que, en términos históricos, creemos que todavía estamos en una situación de reflujo. Por último, creemos que para los próximos meses tenemos que hacer los esfuerzos de las diferentes organizaciones, movimientos políticos, sociales, para avanzar en la construcción de una plataforma política común. Y creemos de que hay algunos puntos de acuerdo que pueden ser trabajados. Nosotros proponemos, para empezar a debatir la posibilidad de construir una plataforma política común, el tema de las nuevas formas de hacer política, el tema de la democratización en la política y el tema de la soberanía, entendida, digamos, como soberanía económica, política, popular, pero también soberanía de nuestros cuerpos, de nuestras mentes y de nuestros sueños. Creemos que, por ejemplo, los compañeros de la Juventud Arista hacen un énfasis en el tema de en el Frente de Liberación Nacional, y hacen un énfasis en la cuestión de los puntos económicos que hay que debatir en función de la experiencia reciente, y creemos que son puntos, por lo menos, que nosotros acordamos que hay que debatir. Por último, retomar, digamos, a un marxista peruano latinoamericano que hablaba de construir, digamos, sin hacer calco ni copia, y creemos que tenemos, digamos, toda la historia de lucha de nuestro pueblo como un proceso de acumulación muy rico, muy interesante, del cual más temprano que tarde vamos a poder gestar un proceso de liberación de nuestro país. Bueno, y ahora, por último, para cerrar el panel, Facundo Martín, militante de Democracia Socialista. Bueno, ante todo pido disculpas por la demora. Me tomé el Roca hace un montón de horas, pero me confundí en el transbordo de Berazategui y agarré el micro que baja en todas las estaciones y llegué pasadas las 6 a la estación de La Plata. Me pasa por Porteño. Bueno, voy a tratar de articular dos o tres ideas sobre por qué es necesaria una organización política, enfatizando el sentido de que una organización política es algo específico, que tiene algunos requerimientos. Y eso siempre hay que hacerlo, creemos nosotros, no en abstracto, es decir, haciendo una teoría de la organización política que no tendría sentido, sino a partir de la experiencia histórica de nuestra clase y de nuestro pueblo. Y para eso voy a hablar primero muy poquito del momento de nacimiento de la nueva izquierda, o de eso que se llama nueva izquierda, que son las jornadas del 2001, el argentinazo, y algún balance que tenemos que hacer del tipo de experiencias políticas que nacieron ahí. Eso quizás muy breve porque es más viejo. Y luego hablar un poquito de las necesidades organizativas que tiene la clase trabajadora y el pueblo en este momento, frente al macrismo y a la ofensiva neoliberal que el macrismo significa. En general, la nueva izquierda fue, desde su nacimiento, nació al calor del que se vayan todos, experiencias muy marcadas por el autonomismo, que tenía un fuerte sesgo de rechazo a la organización política como tal, donde se apostaba más bien a lo que se suele llamar el espontaneísmo, la idea de que directamente, desde abajo, militando en algún trabajo de base, etcétera, se combatía el capital. Quizás ustedes son bastante jóvenes, ya escuchen poco ese tipo de planteos hoy, porque tuvieron una duración relativamente corta en la conciencia de los sectores populares, en buena medida porque con la llegada del kirchnerismo se vio rápidamente lo poco eficaces que eran para sostener una perspectiva de lucha duradera. Básicamente creemos que un balance claro que hay que hacer es que no puede faltar en la izquierda el tener una perspectiva estratégica. Una perspectiva estratégica es una perspectiva integral de poder, que no quiere decir solamente una estrategia para ganar elecciones y acceder al gobierno, aunque eso también es parte necesaria de la perspectiva estratégica, sino que es algo muchísimo más global, es tener un proyecto general de sociedad y tener una idea más o menos clara, aunque la podamos revisar porque no somos dogmáticos, pero una idea más o menos clara de cómo vamos a conseguirlo, de cómo vamos a implantarlo. Y para eso, y después voy a decir por qué esto en este momento es importante, para eso no basta la proliferación de la lucha social. No basta que haya un montón de luchas, que luchemos contra la megaminería, contra los recortes salariales, contra la inflación y los tarifazos. Sino que se necesita algo más y algo específico, que es un proyecto político. Y ese algo más y ese algo específico, por decirlo así, no brota espontáneamente de la lucha social. No es que porque haya un montón de luchas reivindicativas vamos a tener un proyecto socialista, emancipatorio, superador. Lo aprendimos en los años 90, donde en la transición de la crisis del neoliberalismo hubo un montón de lucha, muchísima. Cortes de ruta, radicalidad en la lucha social. Y sin embargo, eso no se expresó en un proyecto político emancipatorio, transformación radical. Y quedó en el momento, cuando llegó el momento, digamos, en manos del kirchnerismo, que expresaba la fracción más lúcida de la clase dominante, recomponer las relaciones sociales en Argentina, volver a construir una institucionalidad, digamos, que si el proyecto político no lo construimos nosotros, lo construye la burguesía. Eso lo entendimos, digamos, con el ciclo que pasa. Y de eso hay que sacar alguna conclusión, que es la necesidad de construir organizaciones estrictamente políticas. Y esto es que apuesten ciertamente al construir poder popular, que apuesten ciertamente al trabajo de base, que apuesten a la formación política en todas las instancias de base, pero que también tengan bien claro que nada de eso resuelve por sí mismo el proyecto hegemónico. Es decir, el ofrecerle a la sociedad y a la clase trabajadora un proyecto de país integral y tener un proyecto de poder también para realizar esas aspiraciones. Y que ese proyecto hegemónico necesita una organización específica, que llamamos organización política, o en sentido tradicional, el partido, se le suele decir. Y que hay relativa autonomía, relativa independencia entre el trabajo de base, la construcción de poder popular y la organización política. No son cosas que estén orgánicamente unidas, entendemos nosotros. Esto es como una idea general de por qué creamos democracia socialista. Democracia socialista la creamos compañeros que venimos de la nueva izquierda, mayormente de la brecha, y entendimos la necesidad en un momento de organizarnos como corriente política, como corriente estrictamente política. ¿Por qué? Porque veíamos una tarea perentoria, una tarea necesaria en esta cuestión de la clarificación estratégica, de la elaboración de hipótesis para el acceso al poder y la transformación global y radical de la sociedad. Ahora vamos a ver, ¿qué tendríamos que decir en el momento actual? Primero voy a decir tres características a mi ver que saltan a la vista del momento político que estamos viviendo y después qué tareas creo y qué realidades organizativas se desprenden de esta lectura del momento. La primera, bueno, es obvia, el ascenso del macrismo al gobierno implica un ataque en toda la línea a los intereses populares, a los intereses de la clase trabajadora y un intento de socavar las conquistas o los avances que en los últimos años se pudieron haber garantizado. Sin embargo, yo creo que no es inmediato que el macrismo haya logrado ya un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales en la Argentina. Por eso tampoco es inmediato que estemos ante un cambio de etapa, estaría de acuerdo con Manuel acá. Un cambio de etapa quiere decir eso, o sea, que las clases sociales están en una correlación de fuerzas distinta. El kirchnerismo expresó, desde nuestro punto de vista, una etapa histórica que tenía que ver con que hacia el 2001 hubo un avance a partir de la lucha, encabezada sobre todo por el movimiento piquetero, un avance entonces de la clase trabajadora, los sectores populares, una correlación de fuerzas globalmente más favorable a los de abajo, que hacía que no se pudiera gobernar la Argentina con un proyecto neoliberal puro como el que conocimos en los años 90. Y era necesario de alguna manera un proyecto de compromiso de clase. Eso expresaba en el Estado una relación entre las clases sociales diferente. El macrismo viene a destruir ese proyecto de compromiso de clase, pero no en un sentido radicalizado, emancipador, sino buscando hacerlo retroceder para llevarnos a un estado de cosas mucho más inmediata y ostensiblemente favorable a los de arriba. Mucho más inmediata y ostensiblemente favorable a la burguesía, al imperialismo, etc. Ahora bien, que haya llevado al gobierno no quiere decir que haya construido ya ese nuevo estado de cosas en la relación entre las clases. Un ejemplo para pensar eso es la campaña electoral que lleva el macrismo al gobierno. No es una campaña neoliberal. Es una campaña que promete algunas continuidades con el kirchnerismo, que seguramente aprovecha mucho del agotamiento económico de algunas determinaciones del modelo kirchnerista, de que los procesos de compromiso de clases muchas veces hacen retroceder los niveles de conciencia y de organización y combatividad de la clase trabajadora y favorecen restauraciones de derecha. O sea, aprovecha todas las debilidades del ciclo anterior, pero no asume sobre la base de una derrota generalizada del movimiento popular. Tiene que generarla si quiere construir una hegemonía para implantar el programa político, económico y social que viene a traer. Esa derrota popular todavía no está dada. Hay ejemplos históricos de gobiernos que asumieron sin una derrota popular previa y la generaron. Por ejemplo, Thatcher, en los 80 en Gran Bretaña, ¿no? Tuvo que derrotar las huelgas mineras en 82, 83 para poder implantar a fondo el neoliberalismo. Hoy podríamos estar ante esa situación con el macrismo. Pero también podríamos estar en una situación donde la respuesta, la resistencia del movimiento popular detenga o impida que el macrismo construya una hegemonía, un consenso social y una legitimidad con el tipo de medidas y el tipo de programa político que viene a implementar. Esa es la situación con respecto al macrismo. Con respecto al kirchnerismo, que es la fuerza saliente, pero que además es la fuerza que encolumnó el trazo más grande del movimiento popular en la Argentina en los últimos años, la situación, creemos nosotros, es contradictoria. Por un lado, el kirchnerismo se retiró dentro de todo con las banderas en alto, es decir, sin haber aplicado con medidas dilatorias, las que se quiera, con dificultades cada vez más grandes, pero sin haber descargado sobre las espaldas de la clase trabajadora un ajuste y un ataque al salario brutales, al menos. Y en ese sentido, se retira teniendo una tropa propia considerable y legitimado ante ella. Y luego se relegitima aún más, a menos imaginariamente, frente a lo brutal de la ofensiva macrista, ¿no? Un montón de compañeros, compañeras, en los primeros meses de este gobierno decían, bueno, si esto era la alternativa, si hubiera quedado Cristina, por Dios. Contradictoriamente con eso, o sea, con un kirchnerismo que se retira del gobierno sin haber tenido una crisis y una debacle, al mismo tiempo, como aparato político, experimenta una rápida descomposición, una profunda descomposición. En primer lugar, por sus dificultades para construir a la intemperie, fuera del aparato Estado, cuando como movimiento político y social se construyó ahí. En segundo lugar, porque aparentemente pierde la interna del Partido Justicialista, y eso genera una situación difícil porque por fuera del Partido Justicialista no son opción de poder, y por dentro del Partido Justicialista tampoco, porque no dirigen. Y por último, con los escándalos de corrupción más recientes que pareciera vinieron a coronar un proceso, ¿no?, de descomposición del aparato político kirchnerista, cuyo último episodio es la salida del movimiento Evita del Frente para la Victoria, del bloque parlamentario, ¿no? Entonces ahí hay una situación contradictoria. Y por último, creo una de las cosas más peligrosas de este momento político, que la clase dominante pareciera estar tratando de generar una opción de recambio conservadora ante Macri, sea el masismo, sea el PJ reorganizado en términos claramente conservadores, que aspirarían, si es que el macrismo fracasa en construir legitimidad social, a oxigenar el sistema político sin que eso exprese en términos de la lucha de clases una alternativa real, ¿no? Eso es quizá lo más peligroso. O sea que, aún si el PRO es derrotado en su capacidad hegemónica, la clase dominante diga, bueno, ahora tienen otra opción y esa opción sea nefasta también. Esas son más o menos algunas de las características del momento político. Todavía es un momento muy en formación, la situación es, digamos, abierta, porque justamente no sabemos si estamos en el comienzo de un cambio de etapa o no. Lo dirá la lucha de clases, lo dirá la experiencia política de los próximos años, próximos meses en algún punto. ¿Cuáles serían las tareas de la izquierda ahí? En general, todo lo que dije antes de la reivindicación de la construcción de una organización política en sentido estricto, que abra una perspectiva estratégica, una perspectiva socialista, emancipatoria, no es incompatible con la construcción de experiencias movimentistas o de carácter amplio. Y voy a decir ahí dos cosas. Nosotros creemos, en este momento, hay fundamentalmente hay que construir una experiencia de movimentismo de la mayor amplitud posible en el plano de la resistencia social contra el macrismo, de la resistencia en la lucha callejera, en el ámbito de la lucha de clases, en el trabajo sindical, etc. Y luego, sobre la base de esa experiencia movimentista extremadamente amplia, que después voy a explicar un poco, hay que construir una alternativa política, que necesariamente va a tener contornos un poco más finos, pero que también tiene sus grados de amplitud. El primer plano es ostensible. Si el macrismo no es evidente que haya construido, al menos por ahora, una hegemonía duradera de la clase dominante, una hegemonía neoliberal, derechista, estable, sino que eso todavía es inestable, todavía hay un punto ahí donde la cosa está abierta, entonces la primera tarea de todas las corrientes políticas, especialmente de las corrientes radicales, revolucionarias, anticapitalistas como la nuestra, es evitar que el macrismo estabilice una situación regresiva, que evitar que el macrismo logre una legitimidad duradera. Y para eso nosotros proclamamos una táctica, que es la táctica del Frente Único, que es vieja, tiene como 70, 80 años en la lucha de clases, que la idea es todas las, que para enfrentar una ofensiva derechista como la que estamos, aquella a la que asistimos, se necesita una fuerza social mucho más grande que de la izquierda radical y revolucionaria. Que no nos alcanza con la fuerza de la izquierda radical y revolucionaria para enfrentar al macrismo. Y en el plano de la lucha y de la resistencia, necesitamos confluir con compañeros que tuvieran o sigan teniendo expectativas en el retorno del kirchnerismo, e incluso con compañeros que hayan votado al macrismo por la razón que sea y ahora cuando les vino la boleta de la luz o van al supermercado se quieren matar y dicen, bueno, vamos a organizarnos. En ese plano no podemos tener ningún tipo de mezquindad. Porque si el macrismo logra efectivamente implementar su programa y legitimarse con él, las condiciones en las que empecemos cualquier lucha de clases posterior van a ser mucho peores. Entonces hay una tarea negativa, evitar que el macrismo construya una hegemonía, y en esa tarea tenemos que tener la más absoluta generosidad para construir en unidad. Pero la táctica de Frente Único, y ahí voy empezando a hablar de la alternativa política, no es solamente una táctica de resistencia para evitar que la derecha gane y se estabilice en el poder y tenga implante un proyecto de país tenebroso, sino que además es una táctica para la conquista de la mayoría. Y esto es, hoy día las corrientes revolucionarias que aspiramos al socialismo evidentemente no somos las mayoritarias. Las corrientes mayoritarias están encolumnadas por la derecha o por este proyecto nacional popular dentro de los límites del capitalismo que fue el kirchnerismo. Esas mayorías tenemos que conquistar. Con esas mayorías vamos a poder hacer la revolución en la Argentina, digámoslo así. En general, en los grandes momentos de resistencia, cuando los sectores más vanguardistas, más radicalizados, de izquierda revolucionaria, no participan de experiencias unitarias amplias, se deslegitiman frente a los sectores populares. Se deslegitiman como sectarias, como factores de división, como factores que evitan que la lucha triunfe, ¿no? Como responsables del fracaso. Y eso es un problema. Por eso la táctica de Frente Único, la mayor generosidad para luchar, es también para mostrar que los revolucionarios radicales somos una de las corrientes más unitarias y además más consecuentes en la lucha contra el ataque neoliberal que se viene. Dicho esto, nosotros pensamos, bueno, es necesario construir una alternativa política. Estaría bastante de acuerdo con lo que dijo también Manuel, cosas que también se dijeron en general sobre qué no debería ser esa alternativa política. En principio, no creemos que el retorno de Cristina como horizonte marque un proyecto estratégico ni demasiado probable hoy día por la situación del peronismo, pero tampoco demasiado deseable, en el sentido que el kirchnerismo ya dio lo mejor de sí, por decirlo así, y que también se probaron en los límites del kirchnerismo, los límites en general de las experiencias antiimperialistas, con alguna suave retórica nacionalista, digamos así, en el marco del capitalismo. ¿No? Eso tiene un tranco corto. O sea, sin enfrentar a la clase dominante, no hay tanto que podamos hacer, y es claro que el proyecto del kirchnerismo era siempre conciliar con la clase dominante. Ahí hay hay algo más que una mera derrota electoral del kirchnerismo, hay una puesta a prueba de los límites de su proyecto, y creemos que hay que hacer un balance claro de los límites de su proyecto. En segundo lugar, evidentemente no es jugar en la interna del peronismo, como pareciera el movimiento Evita rompe con el kirchnerismo, más bien hacia la derecha. No, nada de eso nos interesa. En tercer lugar, un proyecto que para nosotros fue importante y del que participamos el año pasado es el proyecto del FIT. Un proyecto que para nosotros cumplió el rol en un momento en que había un gobierno de conciliación de clases, expresar a la izquierda radical lo más aglutinada posible, pero que mostró serias limitaciones políticas en el último tiempo. En primer lugar, el FIT mostró una gran incapacidad para constituirse en un polo de unidad de la izquierda argentina, por cierta mezquindad en la lógica de construcción de las fuerzas que lo componen, que a duras penas sostienen una muy precaria convivencia entre ellas, y que en general tiende a, por una lógica política que más es profunda, está sentada a excluir la convivencia con otras corrientes a las que considera inmediatamente reformistas, confusionalistas, traidoras, etc. Y en segundo lugar, por una tendencia a no dialogar del todo bien con el sentido común popular, y a más bien impugnarlo frontalmente desde la proclamación ideológica de principios socialistas, que son correctos en sí mismos, pero que a la hora de la construcción de una alternativa política a veces requieren otro tipo de articulaciones. Fundamentalmente, durante el balotaje, la campaña en torno al voto en blanco para nosotros fue un desacierto, algo que hace que el FIT entre a este momento político bastante a pie cambiado, como dicen los españoles. ¿Cuáles serían entonces, dicho esta delimitación, las características de o las condiciones para construir una alternativa política que dispute globalmente, que dispute por un proyecto de país para los sectores populares, para la clase trabajadora? En primer lugar, también tiene que ser una alternativa plural. tiene que ser una alternativa plural con una vida interna democrática. Eso quiere decir que tiene que tener algún carácter frentista, ¿no? Frentismo electoral, pero no solo electoral, un frentismo político, donde corrientes diferentes, cada una con su vida orgánica propia y con su autonomía interna, pero que habiten un frentismo estable, puedan convivir. Un frentismo que no se trate de un mero acuerdo electoral o de un mero acuerdo de orgas, sino que puede interpelar a personas independientes, que no están quizás en condiciones o no se ven como para sumarse a una organización política estricta, pero que puedan habitarlo. En segundo lugar, que aspire a construir una mayoría popular, y para eso que tenga una perspectiva contrahegemónica. ¿Qué quiere decir una perspectiva contrahegemónica? Que dialogue con el sentido común. En el sentido común hay núcleos de buen sentido. Hay núcleos que son progresivos y potencialmente emancipatorios. La tarea de los revolucionarios, de la izquierda anticapitalista, no puede ser embestir de frente contra el sentido común, decir desilusiónense de todas sus ilusiones nacionalistas burguesas, etc., sino que tiene que, digo, no puede porque eso nunca va a construir una mayoría social, básicamente. Es algo que esperemos que la clase trabajadora en masa tenga una conversión de un día para el otro, no va a pasar eso, es improbable. Más bien se trata de rearticular expectativas, aspiraciones, intenciones sentidas en los sectores populares y en la clase trabajadora, y rearticularla en un sentido emancipatorio, esto es, en un proyecto alternativo al del capitalismo de sociabilidad. En ese sentido, nosotros creemos que para construir una alternativa política hay que entender que la frontera entre reforma y revolución es hasta cierto punto una frontera móvil, que los revolucionarios no venimos a esperar que estén maduras las condiciones para un día tomar el poder del Estado, simplemente, sino que en todos los momentos de la lucha tenemos que lograr dialogar con esos elementos progresivos, esos elementos emancipatorios del sentido común, obrero y popular, pero no para adaptarnos a ellos, sino para tratar de rearticularlos en función de un proyecto de transformación radical. El programa de esa alternativa política tiene que ser un programa de ruptura. ¿Qué quiere decir de ruptura? No es necesario que sea explícitamente un programa anticapitalista. Las corrientes que lo integremos, que somos revolucionarios, anticapitalistas, lo seremos. Pero puede ser un programa un poco más amplio. Pero de ruptura quiere decir que, enarbolando algunas consignas sentidas por la clase trabajadora, marca un enfrentamiento frontal con la clase dominante. Que marca algo que la clase dominante no puede aceptar. Aunque sea hipotéticamente capitalista, por ejemplo, nacionalizar la banca. Un ejemplo de eso era el programa con el que Syriza llegó al poder. Era claramente un programa de ruptura en Grecia. Después que no lo hayan implementado y hayan claudicado, a mi ver, da cuenta de eso. ¿Verdad? Y por último, que esta alternativa política tiene que entender que el Estado es un campo estratégico de disputa, que no vamos a cambiar el mundo sin tomar el poder, que no se puede no plantear la lucha en el seno del aparato de Estado, incluso en la disputa electoral, como un elemento fundamental de la lucha de clases, pero que no basta con eso, sino que se necesita una dialéctica entre construcción de poder popular y disputa en la institucionalidad. Y algo más, porque ni siquiera basta con eso, porque también sería fácil caer en una idea reformista, que es, bueno, en un largo plazo vamos a ir ganando posiciones en el Estado, construyendo poder popular, y así de a poco viene la revolución. La experiencia nos enseña que hay momentos en donde todas esas experiencias de lenta acumulación, en diálogo entre el poder popular y el Estado, se agotan, encuentran un techo. Encuentran un momento donde la clase dominante no te tolera más y prepara una reacción. Y ahí va a venir una ruptura. Y ahí es donde, yo decía, la frontera entre reforma y revolución es móvil, pero existe. Y en general, en esos momentos claves, en donde la acumulación de fuerzas en la arena institucional, en el poder popular, encuentra una hora decisiva, es necesario tener una dirección política que esté dispuesta a ir adelante con la ruptura, que esté dispuesta a ir hasta el final en la lucha. Más o menos esas son las características de lo que nosotros creemos es el momento político, cuáles son las tareas para la izquierda, una tarea más de resistencia en el Frente Único y construcción de una alternativa política con las características que dije antes. Esa es más o menos nuestra visión del momento. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, antes de pasar a la segunda parte y hasta que nos echen con las intervenciones y preguntas, primero también comentar que entre las organizaciones convocantes para esta actividad está el Colectivo Cultural Otro Viento, una organización que trabaja desde la comunicación diferentes áreas de intervención en la sociedad, con la cual le venimos recorriendo también un trayecto bastante largo y conjunto. Después que acá está la mesa de la editorial Silone, que es un proyecto editorial que desde Democracia Socialista impulsamos junto con Anticapitalistas de España y otras organizaciones latinoamericanas. Están los libros, los invitamos a que vengan a chusmearlos. Y después, respecto a las intervenciones, pedimos por favor que sean intervenciones medianamente cortas y concretas. Somos muchos, somos muchas. Hay varios compañeros de organizaciones políticas que nos gustaría escucharlos. Y quienes no militen también son bienvenidos para hablar. Así que bueno, quien quiera hablar me dice y los vamos anotando. ¿Querés? ¿Hablo? Sí. Sí, ya está, ya te anotamos primero. Bueno, soy Ken, ya conozco a un par de panelistas también, de las FACU, y estamos en el mismo paso. Hay un debate para mí que es importante y que también me parece que está como a lo largo de todas las intervenciones, que tiene que ver con el Estado, ¿no? Porque un poco se hace como esta idea de una crítica a una supuesta izquierda autonomista, bueno, que surgió, que fue muy fuerte por 2001, o puedes pensar también en los 90, el ejército zapatista en México, hacía también un proceso de pensar esa izquierda autonomista, una estatización de esa izquierda, que piensa desde un lugar de crear poder popular desde abajo hacia crear el poder popular desde el Estado. Me parece que ahí también está esa, como esa disyuntiva de que, cómo se construye el poder popular. Porque esto de crear referentes a través de liderazgos fuertes o también de características de cómo irrumpen las masas en la política y el lenguaje que conciben los sectores populares, también es un poco el problema que tuvieron los ciclos de gobiernos populares en América Latina, que tiene que ver con la referencia muy fuerte en los líderes populares, después también de burocratización de los estados progresistas, y qué rol jugaron las masas y el pueblo en estos procesos. Porque me parece que el problema de la izquierda también es, por un lado, el abstencionismo de la relación con el Estado, un poco, pero también es el otro problema, es de pensar el Estado en un fin en sí mismo, y desde que se llega ahí, ¿qué rol juega el pueblo, el poder popular, como, también desde cómo se crea la noción de doble poder? La doble poder es la creación del poder del pueblo y llegar al Estado, pero realmente cuando el pueblo controla los medios sociales de producción, la cultura y la política, ¿no? Porque la referencia alternativa política no tiene que ser, bueno, para mí, quizás, no tiene que ser solamente el llegar al gobierno y representar a las clases, o la clase popular, o el pueblo, los trabajadores, sino como el pueblo también construye desde abajo esos labores de base, como también va prefigurando socialismo y no solamente creando una alternativa política, porque creo que también los límites tuvieron estos gobiernos. Primero las referencias fuertes, ¿no? Un poco, que me parece que yo tengo una posición de que hay que crear un socialismo de abajo y no solamente referencias personalistas, digamos, pero también cómo esos gobiernos que se constituyeron en esa alternativa política tienen un correlato en una organización desde abajo que sostenga ese gobierno, que Syriza no lo tuvo, pues Syriza expresó un programa, una cultura quizás, pero desde abajo, igual empujado por un montón de movilizaciones antiajuste, un montón de quiebres con la Unión Europea, pero no estaba asentado su coalición política en una organización popular, en una pelea por los sindicatos. Me parece que también hay que discutir también cuando hablamos del poder popular, o como me parece que es un debate muy pendiente, que estuvo en ese pasaje entre lo social y lo político, bueno, esa tensión, ¿no? Porque no es lo social, bueno, autonomismo en sí mismo, ni en lo político el salto a un gobierno del Estado. Como me quedó eso, ¿no? Buenísimo. Pili. Bueno, soy Pilar, de la Organización Política La Caldera. Saludo el debate. Nosotros y nosotras también como organización vemos la necesidad en esta coyuntura y la venimos construyendo hace tiempo de poder pensar una herramienta política para esta etapa, no solamente en términos de caracterización de etapa del contexto, sino también de procesos de acumulación y maduración de las organizaciones de la clase trabajadora, y en particular del espacio del cual nosotros construimos y nos sentimos parte, que es, como decían los compañeros y compañeras del Congreso Socialista, la nueva izquierda, que no solamente entendemos que es una expresión de la experiencia popular y política del 2001, sino que también que tiene que ver con una historia y un hilo rojo de otras organizaciones en la Argentina y el mundo que nos anteceden. Y ahí en ese sentido, iba a decir algunas cosas que ya dijo el compañero, así que bueno, nada, comentar que nosotros también estamos proponiendo en lo que es el debate de la herramienta política una propuesta no solamente en términos de orgánica, sino también de proyecto político que tiene que ver con también cómo nosotros entendemos la estrategia de poder, la construcción de poder popular y los espacios de unidad reales y constructivos por abajo que tienen que avanzar en esta idea y este objetivo que compartimos de poder interpelar al sentido común, a la clase trabajadora, en sus múltiples dimensiones, identidades y experiencias de vida. Y esa propuesta le pusimos el nombre de Partido Masas con Libertad de Tendencias, no porque entendemos que es algo novedoso, que arrancamos de cero, sino que también tiene que ver con las experiencias históricas y con repensar también nuestra propia experiencia en la construcción de organismos de base. Un poco también diferenciando de una propuesta en términos más frentistas, donde los acuerdos políticos o estratégicos están más encarnados entre organizaciones políticas o entre núcleos políticos, y donde de alguna manera vemos que eso también mantiene los nichos militantes sin interrelación y sin interconexión de una construcción política cotidiana. Y por otro lado también distanciándonos o discutiendo con la idea de un partido amplio anticapitalista donde los acuerdos son más laxos, donde no hay una discusión democrática y una claridad en términos programáticos, y que eso también por la no solamente por una cuestión de una posición política como organización, sino lo que evaluamos de las experiencias que plantean los compañeros Siriza, Podemos y demás, de los resultados que generalmente dan a esos procesos donde hay una real movilización por abajo y una real organización de los sujetos, que muchas veces esas orientaciones o esas herramientas políticas terminan en procesos de socialdemocratización acomodándose a políticas reformistas que entendemos que, como planteaban ahí los compañeros y compañeras del panel, tienen límites concretos dentro del sistema capitalista. Y ahí en ese sentido también entendemos la importancia del Frente Único que pueda tener una vocación de hegemonía y de interpelación a las mayorías, y no solamente de interpelación para ganarlas para nuestro lado, sino también de partir con esta idea del sentido común que se construye cotidianamente, que no es estático y que no es o de derecha o de izquierda o conservador o reaccionario o progresivo, sino que está en movimiento. Y ahí sí somos fuertemente críticas y críticos en relación a una estrategia o una intervención en términos de interpelación del sentido común que no trate de poner en cuestión justamente la hegemonía dominante, y ahí en ese sentido vemos que la relación de los agrupamientos políticos entre una disputa político general o podríamos decir en el plano electoral tiene que ir de la mano con una construcción y una relación de los agrupamientos a nivel social y reivindicativos. Y que hasta a veces previamente se tienen que construir esos reagrupamientos para que efectivamente la construcción de una alternativa política que discute hegemonía sea real y sea sostenida en el tiempo. Ahí también planteamos la cuestión de que el reagrupamiento político no tiene que ser centralmente vía la táctica electoral que consideramos válida, pero que tiene que ver con otro tipo de acuerdos en diferentes planos, en términos de acuerdos estratégicos, programáticos, pero también en términos de unidad de acción. Y en ese sentido también entendemos que la discusión de la vía electoral tiene que no solamente ir acompañada, como decía el compañero, de la discusión de cómo entendemos el Estado y la relación que la clase trabajadora tiene que tener con el Estado en este contexto, en Argentina, con el carácter de clase y patriarcal que tiene, sino también cómo entendemos la representatividad y la construcción de la democracia como democracia obrera y popular, y discutiendo con la idea de la democracia representativa de los límites y las potencialidades que tiene discutir en términos de democratización de la política. Apostamos también a nuevas formas de construcción política. En ese sentido, compartimos con la idea de que plantean los compañeros y compañeras de Patria Grande, pero bueno, en el punto quizás de cuáles son esas nuevas formas, nosotros lo que decimos que para construir en unidad y poder pensar herramientas políticas en términos de reagrupamiento de diferentes niveles la cuestión de la nueva cultura militante es fundamental y es una definición estratégica que vemos como necesaria para construir cualquier tipo de unidad, y a ese elemento también incorporamos un análisis que planteaba la compañera de que esa nueva cultura militante tiene que ir acompañada de una problematización profunda de las lógicas patriarcales al interior de nuestras organizaciones y de cómo construir lógicas que no primen la competencia, el aparateo y la idea de también partido verdad, digamos, que también prima la izquierda argentina. Así que bueno, saludamos el espacio. Disculpen que no me voy a poder quedar a debatir mucho más porque tengo a dar clase, pero no quería dejar de saludar y de contar nuestra propuesta. También igual está el documento que está dispuesto a debatir. Gracias. Sigue Pepi. Bueno. Buenas tardes. Por ahí no tengo que decir el nombre completo de las siglas de la agrupación del MULF porque se me da el tiempo. Pero de alguna manera queríamos primero saludar esta iniciativa en la que realmente parece que, a diferencia de otras veces, hay una decisión, una voluntad sin la cual es imposible avanzar en la construcción, problematizar sobre la construcción de qué tipo de herramienta. Necesitamos, nos definimos genéricamente como Nueva Izquierda. Comparto lo que decía recién Pili, porque no es que nacimos solamente de 2001, sino que hay un hilo conductor, hay viejas experiencias, incluso la nueva cultura militante, conociendo a los compañeros y compañeras de la brecha, hace mucho pie en una vieja ética revolucionaria que sí, lamentablemente, las prácticas políticas que en nombre de la izquierda, del socialismo, etcétera, se dieron, sobre todo en la época que hemos, de quien hemos militado, que hicimos la militancia desde, después de la dictadura para acá, se han perdido. Cuando a veces abrimos algunas prensas de esa izquierda, justamente acá hay una diferenciación, lo decimos la nueva izquierda, hay una izquierda que se autorreferencia, se pondera a sí misma, es despectiva y se combate de una forma muy poco fraternal, poco ética, se acusa, es algo que justamente nosotros estamos tratando de dejar atrás, y eso, más allá de muchas diferencias de distintos tiempos en las construcciones, creo que lo podemos verificar. Dentro de todo esto creo que no está de más ver que dentro de poco tiempo se festeja el bicentenario. Y en general, aparecen los medios masivos bicentenarios. Ni siquiera se define bicentenario de qué. Pero por si quedara alguna duda, van a traer al rey de España a festejar ese bicentenario, ¿verdad? Van a traer al rey de España para festejar que nos independizamos de España. Pero además hubo algo que se dijo en 1816, de España y de cualquier otra potencia extranjera. Y hoy nosotros tenemos que decir que esos objetivos que se habían cumplido en aquella época no se cumplieron cabalmente ni en toda su dimensión, porque somos dependientes del imperialismo, y con esa caracterización justamente cuando en general nos hemos definido anticapitalistas, antiimperialistas, estamos definiendo justamente una de las bases de cuál es también la distorsión en el desarrollo capitalista de la Argentina. Tenemos, creo que es muy poco tiempo y no podríamos desarrollar cuántas son las igualdades, cuántas cuestiones tenemos en común, cuántas diferencias tenemos. Sí, sabemos que hay una voluntad de construir, y sí sabemos que venimos de identidades distintas, de caracterizaciones distintas. Justamente cuando desde otros lugares se hablaron de los tres bloques, el MULF nace definiendo justamente esos tres bloques. El bloque que se llama neoliberalismo, del neoliberalismo, lo que es hoy la Alianza del Pacífico, que es el que avanzó políticamente, y ese bloque neodesarrollista de esos gobiernos progresistas, y del ALBA, al que adherimos críticamente pero fervorosamente, que están hoy en crisis. Y esas crisis no las podemos subrayar, no las podemos barrer abajo de la alfombra, sino que las tenemos que estudiar medularmente, gran parte de esas crisis nosotros entendemos, nosotros y nosotras entendemos, que tienen que ver con la ausencia de un gran protagonista que estuvo, que no es que estuvo ausente, pero sí que estuvo diluido como tal en estos procesos, que es la clase trabajadora. Tal, en estos procesos del ALBA, en el proceso revolucionario bolivariano, la clase trabajadora no estuvo como tal en esos procesos, y justamente cuando se trata de trascender el capitalismo, porque ahí se acuña el concepto socialismo del siglo XXI, justamente ese es un gran faltante, es una gran carencia, y también de eso depende, más allá de toda esa consultoría internacional, qué respuesta se da. Y no hay, creemos que no es casual que estos procesos anticapitalistas, en general como Syriza y como se manifestaba en Podemos, tampoco tenían justamente ese componente de clase. Justamente la clase trabajadora se la relegaba a la cuestión del sindicalismo, y sabiendo lo importante que es eso, es insuficiente. Desde acá hay muchos puntos en los que hemos venido uniéndonos, y también una cantidad de desavenencias que las podemos manifestar en una cantidad de cuestiones tácticas en las que no hemos podido acordar, y que más de una vez, teniendo tantas cuestiones favorables, nos han diferenciado. Tácticas de construcción en lo cotidiano, que creo que es un deber que nos tenemos que dar quienes aspiramos a un proceso revolucionario, y acá también realmente me resulta sorprendente la claridad con un concepto que se puede sintetizar en tan pocas palabras. El límite entre reforma y revolución es dinámico, pero es muy claro que es un límite, el de la reforma y el de la revolución. Por eso, por ahí, dentro de los debates sobre si podemos ir construyendo desde el Estado, disputar desde un Estado, en realidad eso nos remite a un viejo debate sobre si podemos ir de a poquito construyendo poder, ganando pequeños espacios de poder, sin destronar a los dueños del poder, a los que están elegidos del Estado, porque el Estado tiene un objetivo, que a veces se desdibuja, pero cuando llegamos a un límite nos muestra sus límites y nos muestra que también su última razón es la fuerza. Entonces, estos procesos revolucionarios nos pueden enseñar una cantidad de cosas, nosotros vamos a intervenir en estos debates. El otro punto que levantamos, que no es menos importante, que no ha levantado el socialismo del siglo XX, es la cuestión de género, y nosotros consideramos justamente esta cuestión como una condición irrenunciable para este proceso. Y viejos revolucionarios como Lenin decían, no se puede hacer la revolución sin la mitad del género humano. No es que no hayan estado planteados, pero sí han estado soterrados. Entonces nosotros ahora también levantamos estas cuestiones. Pero tendríamos que avanzar también, y está bueno, por esto es saludable, en una cantidad de debates que creo que están expuestos acá, y es indudable la honestidad con que se intenta intervenir. Hemos tenido prácticas electorales distintas, y acá hemos ido en búsqueda de tácticas electorales comunes, y no como una cuestión circunstancial disociada de la construcción política, que va por carriles distintos, pero que una cosa es la forma del concepto más general. Entonces, la forma electoral también la podemos entender como la forma que adquiere el concepto de unidad mucho más amplio. Desde el MUL, con compañeras y compañeros de Sur, con la democracia socialista, de otras fuerzas, que hoy no están acá, con el Frente de la Nación Pizán, hemos intervenido activamente en el último proceso electoral con Pueblo en Marcha, apoyando al FIT, pero insistiendo en que el FIT se transformara en un instrumento que expresara en una forma electoral de todo lo que es esta izquierda anticapitalista. Cosa que en fin, también ahí muestra sus propios límites. Esta construcción se llamó Pueblo en Marcha y tiene algo que va mucho más allá de la construcción del FIT. Es por ahí el intento de dar una respuesta electoral, entendiendo que si no hay tareas insurreccionales planteadas en las masas, lo electoral o un descreimiento total donde como en lugares de Chile vota el 6% de la gente o un 20%, que es terrible. Bueno, la tarea es electoral, es decir, hay una confianza en esa institucionalidad y justamente no confrontar frontalmente, valga la redundancia, con el sentido común dominante, tiene que ver con intervenir en las elecciones también para demostrar cuáles son los límites de esa izquierda, de esa democracia representativa parlamentaria, y también cuáles son los límites de una izquierda que solo se aboca a lo electoral. Y por último, siendo aunque las revolucionarias y revolucionarios cubanos no intervinieron en el movimiento 26 de junio con la consigna socialismo ya ni nada, pero sí se dieron esas tareas y las fueron concretando, toda revolución que tiene estos caracteres que definimos, como decía el comandante Ernesto Guevara, es socialista o caricatura de la revolución. Gracias, Pepi. Hay una compañera que había pedido la palabra allá en el fondo. Dale. Yo quiero hablar sobre el tema que dijiste del feminismo. ¿Por qué mejor no vamos a un igualismo? ¿Por qué en vez de pensar en que la mujer puede, también en que los dos pueden? Porque también en una parte las mujeres tenemos la culpa de este machismo. Porque decimos no podemos y en verdad podemos. Está bien, aquí van los derechos, pero también los derechos de los hombres y las mujeres. Pasan, tengo un montón de amigos que le pasan. Que bueno, están a favor de que no le pegan a la mujer y todo, pero después ellos también son discriminados y están jugando con algo. Son discriminados ellos mismos por este feminismo también. Hay que ser igual, hay que ser una igualdad. No tiene que ser todo para la mujer ni todo para el hombre. Tenemos un punto medio. Obviamente, yo tengo en mi caso y mi mamá, que pasa en mi casa, hubo un tiempo que mi mamá no tuvo trabajo. Ella trabajó y mi padre se ocupó de los niños. O sea, se ocupó de mí y de mi hermana. No diciendo, es uno lo tiene que cultivar en su propia casa y cultivarlo en todos lados, que los dos pueden hacer una misma cosa. Hay un tiempo que mi mamá ha podido aportar, mi patrón no, y él se puso a tener los roles de mi mamá. Y después, en otro caso que hubo, en vez de eso mi mamá se puso a cuidar a mis hermanos y ellos a trabajar. Y ahora los dos que tienen un buen fin económico, lo hacen los dos al mismo tiempo. Trabajan y nos ayudan a nosotros, somos sus hijos, y mi papá y mi mamá también. Tiene que haber una igualdad, no que ir todo de la mujer y todo del hombre. Es lo que yo pienso, no. Hay muchos casos de chicos que directamente me dijeron, pasa esto y nos dicen que, bueno, son machistas, pero a veces son palabras que ellos cultivan, no es que quieren serlo. Y hay muchos comentarios que dicen, bueno, está bien, derecho a la mujer, pero se olvidan de los hombres. Es lo que está pasando. Hay que pensar no en uno, pensar en todo. Porque si queremos salir adelante, tenemos que pensar en todos, no empezar en un cívico o algo. Y está bien, tenés razón que hay que ver más mujeres que quieran hablar. Tiene que haber más mujeres. Pero también que los hombres empiecen a hablar de las mujeres. Y que ellos también empiecen a hablar. Porque los que los defiendan, pero tenemos como nosotras, tendrían que también saber de nosotras mismas. Cami, vos que tiraste la piedra, ah, ¿puedo? Si querés. Y no. Después viene Camino. Cortita, ¿verdad? Sí, sí, está bien vos. Me interpeló directamente. No, yo comparto lo que planteas de que no debe haber un género que oprime a otro. Nosotros las mujeres no estamos planteando eso. Por ahí, siempre en el feminismo hay como muchas versiones, muchas interpretaciones, lo que se dice que es el feminismo. Por ahí le faltó por ahí aplicar más y a qué nos referimos con feminismo. O sea, con feminismo no nos referimos, eso no es lo que plantea feminismo para nosotras. Feminismo plantea una sociedad sin opresiones de género. Y obviamente te creo, conozco, entiendo tu caso particular y conozco montones de casos particulares donde incluso las mujeres ocupan otros lugares o los varones ocupan lugares menos favorables. Pero nosotros un poco tratamos de referirnos es al sistema en general. Porque por más que en tu caso particular tu viejo se haya hecho cargo de las tareas domésticas, de estar en tu casa, de cuidarlo, en la mayoría, en números muy muy altos, no sé bien, ahora no me acuerdo los porcentajes, pero muy muy, muy altos, las mujeres son las que hacen eso. Y las mujeres, por ejemplo, tenemos peores pagas en los salarios, las mujeres hacemos todo eso y no recibimos sueldo, y los varones tienen más privilegios, que por ejemplo no cocinan, no lavan los platos, no cuidan a los hijos. Somos las mujeres las que morimos cada 30 horas por un femicidio. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos hacen pensar que las que no vivimos, que no estamos en una situación de igualdad, mujeres y varones, y que por lo que hay que luchar es porque nosotros podamos tener igualdad de derechos. Y nosotros no queremos quitarles derechos a ellos, queremos quitarles privilegios. Queremos quitarles el privilegio de poder no hacerse cargo de los hijos o de cobrar mejor. Queremos poder cobrar lo mismo, poder cuidar a los hijos entre los dos, porque si son de los dos, los cuidamos entre los dos. queremos eso, una sociedad igual. Se llama feminismo porque es una lucha de las mujeres, porque la empezamos nosotras, porque somos nosotras las que estamos hoy en situación más desfavorable. Pero hay una interpretación de la palabra. Sí, obviamente, pues, pensamos en feminismo, piensa en la lucha de las mujeres. Y hay mujeres que han hecho que pensemos mal en esto, no lo tomemos de la iniciación, que es la igualdad que queremos. Y seguro, si además todas las mujeres fuéramos feministas, estaríamos ya más cerca de lograrlo, porque somos un montón. El problema es que muchas veces esos discursos son dominantes, están todo el día en la tele. Muchas veces nosotras, cuando, no sé, pasan cosas, nos enojamos con otras mujeres, en vez de enojarnos con el varón que es responsable de eso. O, no sé, muere una chica asesinada por un hombre y preguntamos qué tenía puesta la mujer. Y eso porque la tele también es machista. En muchos años la tele nos metió que éramos las mujeres las culpables de los problemas de las mujeres. Y no que eran los varones, porque si yo soy varón y hice un sistema de dominación para dominar mujeres, ocupo todos los lugares. Ellos ocuparon también los medios de comunicación, también el Estado y las políticas. Entonces las políticas defienden a ellos. Entonces, no decimos que todos los varones sean opresores ni que todos los varones sean machistas. Decimos que hay un sistema que le da privilegios a ellas y a nosotros nos quita derechos. Entonces, por eso nosotros tenemos que pelear por nuestros derechos, que son los que no están garantizados. Y eso no quiere decir que queramos nosotros poder oprimirlos a ellos, ni que no nos importe que sus derechos se cumplan, porque además somos socialistas. Entonces, luchamos por una sociedad de iguales y una sociedad con igualdad para todos. Entonces, no en ningún sentido estamos atacando eso. Lo que estamos atacando son los privilegios y lo que estamos defendiendo son nuestros derechos. Y el feminismo también tiene mucha mala prensa porque cuesta. Porque es un movimiento que hace sacarle a algunos varones que están muy cómodos en sus privilegios, su privilegio. Entonces cuesta, entonces se defiende. Y para defenderse una vez inventa cosas, inventa mentiras, exagera argumentos. Entonces también tiene mala prensa el feminismo y lo ha tenido muchos años. Pero hoy también estamos pudiendo traducirlo. Estamos pudiendo decir que el feminismo también es pelear porque no haya ni una menos. Y eso fue una batalla que logramos ganar. No sé si sirve. Sí. Viene Cami, si hay alguna más que tenga ganas de intervenir, me dicen que anoto. No, yo quería aportar algo, si me permiten. Acá la compañera ha expresado con un criterio muy importante y muy rico en su apreciación. Porque yo también he sido, como el papá, he tenido la posibilidad. Yo creo que también tiene que entrar la parte humana, porque es también una cuestión del capitalismo. Entonces tenemos que aprender a desarrollar entre la pareja, que es fundamental. Atrás del femicidio, como decía la compañera, también hay un problema social, que es cuando quieran abandonar a las criaturas, que, lamentablemente, uno se pone a escuchar un poquito, a leer o a meterse un poquito. Che, ¿qué pasa cuando el feminismo, el machismo, se quiere ganar uno por el otro? Ahí está el destrozo de la familia. Y no se toma en cuenta la familia, no se toma en cuenta a la criatura. Este es el tema. Entonces, es muy esencial. Y yo lamento mucho que muera una mujer, pero también lamento cuando quedan niños abandonados por esta problemática social, cultural que está padeciendo nuestro país, nuestro compañero. Hoy, casualmente, en Necochea, un hombre asesinó a toda una familia, a toda la familia y a una persona más. Entonces, ahí también tenemos que ver, porque queda abandonada todo un factor muy importante de seres humanos. Uno si va a la cuestión, escucha un poquito lo que pasa en el Poder Judicial. Yo no voy a atacar a una mujer, y tampoco voy a beneficiar a un hombre. Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Entonces, cuando también escuchamos que una mamá pone el escudo a su hijo, también es muy doloroso, compañera. Es muy doloroso cuando un padre no puede permitir, no puede ver a sus hijos, a su familia, que se ha hecho en comunidad, en la pareja. Entonces, tengamos cuidado en ese aspecto, que también el hombre valora y se valora, y también valora a su mujer o a su compañera en este caso, porque también es parte de la unidad. Ahí se ve también la observación en ese aspecto. Te respondo brevemente, así ya seguimos continuando con los panelistas que pueden intervenir un cachito más. El hecho de que la justicia decida que la tenencia del niño, niña, siempre quede en manos de la madre, es parte del carácter patriarcal que tiene la justicia, que le asigna un rol a la mujer, en el cual debe hacerse cargo del hijo. Sí, sin duda que en ese sentido hay una razón y tenés cierta razón en eso, pero hay que ver qué es lo que está por abajo, que es eso, es lo que el Poder Judicial viene construyendo desde hace años, que es un rol para la mujer, que es el rol de madre. Por lo tanto, muchas veces no importa cuáles son las realidades sociales de una familia, sino que lo que importa es que, sea cual sea la razón, va a ser la madre la que esté con mayor cantidad de horas de tenencia. Sí, pero compañero, también hay que saber que hay muchos chicos abandonados por sus madres, sí. También tenemos que saber ¿Usted es casado? ¿Querido con los padres? No, no, no, la cantidad de chicos que han abandonado por su padre. No, no, no. ¿No he tenido el orgullo de cambiar el pañal de mis hijos? ¿Seguro? No, seguro, seguro. Hacer la comida, acompañarse. Y como lo que es una... Hay muchos. Entonces, también tenemos que saber, a ver el trasfondo de la situación. Porque ahora somos muy... está bien, le damos el poder a mamá, y todo eso. Pero uno que vive en los barrios de la periferia, vive la realidad y también viendo lo que pasa en los centros. Entonces también tenemos que ver ese aspecto. Porque no se pone a ver, che, la criatura queda abandonada. Y es una realidad. Camilo. Sí, yo iba a voy a tratar otros ejes para volver, pero no quería dejar de decir una reflexión respecto a ese punto en particular. No, porque en mi exposición tampoco me tocó hablar de... Perdón, no desarrollé el aspecto del programa, lo voy a tocar, pero vinculado a esto... A ver, yo lo que creo que no se puede pretender avanzar en un debate siempre poniendo un freno de mano, ¿sí? Eso no, genera muchas dificultades. Y hay que animarse a sentirse incómodo en estos debates también para poder avanzar. Y creo que desde todo punto de vista. Sin embargo, la realidad que por ahí se intenta describir, yo particularmente tengo un trabajo que me hace recorrer el territorio y lo veo desde otro lugar, en relación por ahí a esta cuestión de los hijos, pero bueno, no es el eje del debate, pero lo veo por lo menos yo desde otro lugar. Y entonces el árbol lo tapa el bosque, compañero, porque si no veo una criatura que está abandonada. Sí, pero yo no vine a hablar de las criaturas abandonadas, ese es el problema. Si puedo, sigo con el eje del debate. Pero bueno, quería decirlo del freno de mano porque digo, espero que se entienda a lo que me refiero. No, quería meterme en dos temas, también polémicos por ahí, pero que nos puedan servir para sacar algunas conclusiones o por lo menos para que queden claras cómo los vemos nosotros. Una tiene que ver con la cuestión de, a ver, con las experiencias, nosotros acá estuvimos discutiendo recién las experiencias de construcción de referencias de la izquierda en la historia reciente. Bueno, y se puso el caso del FIL como una de las experiencias que ha logrado un grado de visibilidad y que ha sido la más fuerte, si podemos hablar de la izquierda, por lo menos en términos de referencia de masa. Eso es cierto, ¿sí? Nosotros partimos de reconocer que el hecho de la construcción del FIL a las organizaciones que conforman el FIL les dio un grado de visibilidad que no tenían, se permitió instalar la existencia de una izquierda que realmente por el nivel de fragmentación en ese plano y en todos los otros antes era una referencia demasiado más difusa y más lejana para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero creemos que es necesario hacer un balance de la experiencia del FIL. En primer lugar, porque creo que lo mencionó el compañero de Democracia Socialista, ¿no? No ha logrado aglutinar más que a las experiencias de esa propia identidad que es el ADN trotskista, y creemos que nosotros a eso le da un límite sustancial, y que sinceramente, digo, nosotros creo que lo saben quienes hayan seguido un poco los debates de la izquierda en las últimas elecciones y en las anteriores, hemos hecho innumerables esfuerzos por poder transformar al FIL en algo más que esas organizaciones, en un espacio que aglutina a muchos más compañeros y compañeras, y realmente nos han cerrado la puerta con una decisión deliberada, y si bien otros pudieron hacerlo y conocemos la experiencia del Pueblo en Marcha y la saludamos y hemos hasta compartido reuniones donde hemos discutido esto con los propios compañeros del FIL, claramente lo han hecho en un lugar que creemos que no se reconoce ni siquiera el desarrollo legal que sus organizaciones tienen, y que en el caso de que eso se ponga en cuestión de reconocerlo, el FIL les va a cerrar las puertas automáticamente porque tiene otro objetivo. Y sinceramente hay que quitar la expectativa, compañeros. Nosotros creemos que hay que quitar la expectativa y no por eso dejar de coordinar, hacer un frente, digo, con esas organizaciones en otros ámbitos o pensar la posibilidad de una articulación electoral también. Pero es muy importante comprender que se pueden tomar definiciones importantísimas como, bueno, vamos a participar de elecciones, es importante dar la lucha en ese terreno. Pero que materializar eso cuesta mucho. Es mucho trabajo, años, compa. Años. Y ahí también me quiero meter en otra cosa, que es que si no tomamos esas tareas, la coyuntura nos va a llevar a tener que discutir si apoyamos esas experiencias que no nos terminan de convencer o no. Entonces, si algo quiero transmitir acá es pongamos cada uno lo que le parezca, pero pongámonos a trabajar para no encontrarnos en una situación, porque después decimos, bueno, el mal menor, el balotaje, Scioli o Macri, eso fue un debate para la izquierda, etc. Pero también hay otro debate que nos atravesó en la elección pasada, que fue, bueno, digo, no pudimos construir una preferencia político-electoral de masas de la izquierda, y el FIT también se resultó un mal menor para muchas organizaciones. Nos gustaría que no lo sea así, pero me parece que tenemos que reconocerlo y tomar cartas en el asunto. Porque sacar una personería electoral cuesta mucho, compañero y compañera. Se lo podemos decir de nuestra experiencia. Vamos, todos los viernes 7:50 estamos trabajando para presentarnos a elecciones en la provincia de Buenos Aires y cuesta muchísimo. Y estamos trabajando también para esto, para que el conjunto de las organizaciones que estemos acá en 2017 no nos veamos envueltos de nuevo en tener que elegir, ¿sí?, apoyar a una expresión política que no nos da un lugar, o si poder tomar el toro por las astas y construirla nosotros mismos. En ese camino estamos nosotros, y ya lo digo acá, eso está, esa herramienta está a debate con estas organizaciones para poder generar una intervención que nos permita acumular en este plano, que, como marqué en mi intervención del principio, creo que es un plano en el que estamos muy retrasados. Y por eso otras dos consideraciones. Nosotros, fíjense, yo al principio hablé de cambio de coyuntura y no de etapa, porque consideramos que seguimos en una etapa de acumulación de fuerzas, que necesitamos todavía desarrollar una perspectiva revolucionaria en amplias capas de la sociedad y en muchos sectores, y que estamos en una coyuntura desfavorable para los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, que tenemos que saber aprovechar, porque nos va a plantear también un montón de desafíos que tienen mucho más que ver con los desafíos que estamos teniendo en la actualidad, tienen mucho más que ver con lo que nos va a tocar enfrentar en un futuro, con lo que nos tocó, ¿sí? Y creo que así, generalizando mucho, me parece que la mayoría somos de una generación que ahora nos va a tocar vivir un mundo más parecido al de nuestros padres que al que vivimos hasta el día de hoy, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Yo soy de una generación donde, la verdad, excepto dos o tres casos, no he sufrido represiones, participando en un montón de movilizaciones, etc. Vamos hacia otro escenario. Por lo tanto, el debate de las herramientas estratégicas no solo tiene que ver con, bueno, cumplir con los manuales de los comunistas, de que hay armado un partido, etcétera, etcétera. Tiene que ver con prepararse para afrontar esas coyunturas y esas situaciones, ¿sí? No se puede afrontar una situación del avance represivo que está viviendo el mundo con la forma que nos venimos organizando, sinceramente. Y ese golpe que nos pueda llegar a dar si no nos organizamos de una manera diferente, si no somos conscientes de estos resguardos estratégicos, nos va a hacer retroceder y ubicar en otro lugar, tal vez peor que el que hoy estamos. Y después otra cuestión respecto a las confluencias y a las distintas propuestas de reagrupamiento. Es difícil, y yo creo que, valoro la búsqueda de esta idea de síntesis de diferentes identidades políticas en el marco de una misma organización, pero yo lo veo difícil. Y me parece, que estamos un paso atrás en caso de creer que ese es el camino, porque hoy ni siquiera las identidades políticas de la izquierda en la Argentina están articuladas, ¿sí?, nacionalmente, por ejemplo. En el caso de nuestra corriente, lo decimos, no tenemos problema, la corriente ibarista es una corriente en plena reconstrucción. Nosotros somos una organización que, de hecho, empezamos planteando que nos teníamos que presentar a elecciones, y eso nos costó durante muchísimos años la marginación dentro del espacio político ibarista por organizaciones que tenían otra lectura y que hoy, por suerte, bueno, nos encontramos más en sintonía. Pero por eso nosotros hablamos de Frente de Liberación también, ¿sí? Creemos que la experiencia frentista nos permite, como yo decía hoy, la identidad hay que asumirla, es difícil, y es difícil bancarse, porque vamos a lo concreto, es difícil bancarse, en el marco de una construcción común, la hegemonía de otras identidades, porque también implican cuestiones estratégicas y lecturas ideológicas y de todos los aspectos de la vida y de la cultura y de las dimensiones humanas. Entonces nosotros preferimos hablar de Frente de Liberación Nacional y Social y preferimos apostar a esa herramienta porque entendemos que va a ser potencialmente más fructífera para hacer avanzar al conjunto de estas expresiones identitarias que tienen que juntarse, que tienen que dotarse de fuerza, que tienen que militar, crecer y desarrollarse, y dar una potencialidad en torno a la confluencia política, que es el programa. Y ahí, con esto cierro, el programa que nosotros tenemos que reivindicar es un programa que está construido históricamente en la Argentina y que tenemos que agregarle las nuevas dimensiones que bien se plantearon acá. ¿A qué programa me refiero? Al programa histórico que construyó la clase obrera argentina en los congresos de la FALD y Huerta Grande, en la CGT de los argentinos. Ahí están las claves de ese programa de ruptura que mencionaba el compañero de Democracia Socialista, de ese programa que, si uno lo ve, tal vez no, en teoría no es anticapitalista, pero que tiene una dinámica. Compañero, para nacionalizar la banca, que hay que hacer una revolución. No hay que ganar las elecciones, sentarse en el Ministerio de Economía y sacar una resolución. No, hay que hacer una revolución. Para hacer una ley de medios hay que hacer una revolución social en la Argentina. Balance de la experiencia kirchnerista. ¿dónde está Mañeto hoy? ¿Y dónde está el kirchnerismo? Desfilando por tribunal y Mañeto con la lapicera diciendo quién tiene que ir. Entonces, ¿qué nuevas dimensiones? La dimensión del feminismo, coincido totalmente. La dimensión del cuidado del medio ambiente y la dimensión o la idea de lo plurinacional. Terminemos con la idea de que en la Argentina no hay pueblo originario, que todos venimos bajamos un barco. Y que a la vez eso nos sirva para pensar la integración latinoamericana, ¿no? Me parece que son tres dimensiones necesarias a poner en juego en un programa, pero que ese programa tiene un basamento histórico en nuestro país, que son los que les mencionaba, y que tranquilamente encuadran en distintas cuestiones que vinieron planteando quienes hablaron después que yo. Manuel. Ah, vos, perdón. No, era el tema anterior. Dale. Después, si alguno más le quedó con ganas de intervenir, bueno, ahora el compañero, pues le damos la palabra. Este debate que se empezó a dar en relación a esto del Estado, digamos, es un debate de muchos años, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que abordar desde una perspectiva revolucionaria la disputa del Estado. Y la disputa del Estado es estratégica en el sentido de que desde el Estado es donde se reproducen cotidianamente las relaciones del sistema capitalista. Nosotros vemos cómo cotidianamente los sectores populares tienen una relación directa, cotidiana, digamos, con el Estado. Votan, son beneficiarios de asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos negar y abordar, digamos, desde una perspectiva revolucionaria la problemática del Estado. Y en ese sentido, la revolución bolivariana, Venezuela nos dio, digamos, en este siglo XXI, algunas directrices que son muy interesantes para analizar, profundizar y debatir. Cómo se aborda, digamos, la toma del poder del Estado, pero no como un fin en sí mismo, sino para deconstruirlo y transformarlo. Primero a través de la subparalización y la construcción de misiones, pero después a través del avance de la estrategia de los consejos comunales y la elaboración de comunas. Bueno, y es un proceso vivo del cual me parece que nosotros podemos sacar algunos elementos interesantes de los cuales debatir, sin tratar de hacer traslaciones mecánicas, pero sí que nos permitan elaborar un poco de teorías de la práctica de cómo abordar la problemática de la deconstrucción y transformación, digamos, del Estado. La otra cuestión que quería plantear es en relación a nuestro debate más actual, que yo la verdad saludo las diferentes intervenciones que hubo en relación a los límites del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lo saludo porque me parece que en una perspectiva de construcción revolucionaria, realmente revolucionaria en la Argentina, nosotros como organizaciones del campo popular y de izquierda tenemos que intentar aislar esa experiencia, digamos. ¿Desde dónde? Leyendo nuestra historia y nuestros procesos revolucionarios en América Latina. Nosotros no nos quedamos conformes con sacar 1.000.000 de votos o tener 3-4 diputados, digamos, en el Congreso de la Nación. Y vamos a avanzar en un proceso revolucionario en la medida que seamos capaces de empalmar con la historia de lucha y las tradiciones de lucha que pudo forjar nuestro pueblo a lo largo de su historia. Y en ese sentido, coincidimos mucho con lo que planteó el compañero de Democracia Socialista en relación a caracterizar en determinadas etapas las necesidades de ver los límites entre reforma y revolución. Y también caracterizamos de igual manera y en sentido estratégico poder empalmar con los núcleos de buen sentido que se fueron construyendo a lo largo, no de la última década, sino de décadas de lucha de nuestro pueblo y fundamentalmente a partir de lo que fue la rebelión del 2001, que está dando, digamos, construcciones subjetivas a nuestro pueblo de resistencia, una memoria histórica de cómo resistir o por qué resistir al neoliberalismo, ¿no? Nosotros tenemos que profundizar el debate de cómo tener una política, cómo avanzar en construcción con esos núcleos de buen sentido, con organizaciones y simpatizantes de, sin miedo a decirlo, de lo que fue la experiencia del kirchnerismo de los últimos 10, 12 años. Para construir, tenemos que tener una vocación de construir una mayoría popular, una mayoría social en la Argentina. Y es un debate que lo tenemos que abordar desde la izquierda con perspectiva anticapitalista, revolucionaria. Yo, la verdad, saludo, digamos, que los compañeros de Democracia Socialista hayan hecho esta iniciativa, y creo que nos queda la responsabilidad por delante de cómo construir una izquierda en la Argentina que sea capaz de ponerse el desafío por delante de construir un proceso revolucionario a partir de la historia de lucha de nuestro pueblo. Así que, nada, eso. Y, por último, tal vez por mi formación, digamos, yo no vengo de las ciencias sociales, soy ingeniero agrónomo, la verdad no me quita el sueño si es Frente de Liberación Nacional y Social, si es Movimiento Amplio, si es... La verdad que me parece que eso lo tenemos que ir viendo cómo en la práctica, digamos, ¿no? Pero en principio me parece que es importante discutir el contenido y las formas, digamos, más que las denominaciones, digamos, ¿no? Yo me anoto, pero si alguien más quiere hablar. Yo, Dale. Por ahí pensando en relación a tu última intervención. A mí me parece interesante pensar que la construcción de la herramienta política que tiene que poder llevar a una construcción, a una sociedad diferente, a un cambio social, tiene que pensarse también en términos coculturales, además de programáticos. Y por ahí pensar en relación a este momento histórico, que, no sé, pensaba en relación a lo que decía él en el FIC, ¿no? Que es, nosotros sabemos que es una experiencia que tiene muchas limitaciones, que compartimos muchas de las críticas que tiene, pero que también cosas que le pasa al FIT nos pasan a nosotros también como organización. A nosotros también como organización de izquierda nos cuesta a veces en nuestros discursos retomar aspectos del sentido común y dialogar, no es que nosotros tenemos eso totalmente resuelto. El FIT lo hace de una forma muchas veces muy sectario, siempre repitiendo como recetas, pero creo que nosotros todavía también tenemos un desafío en eso, aún siendo organizaciones más chicas que tenemos a lo mejor otra responsabilidad. Pienso también que para pensar la organización política, el eje del anticapitalismo central, ¿sí? Pensar una herramienta política que sea realmente transformadora, tiene que tener un perfil anticapitalista, socialista, que tiene que poder dialogar con la gente para pensar los límites del capitalismo y transformarlo. En ese sentido, no veo que haya que aislar experiencias o pensar que si el FIT, por ejemplo, es malo en sus discursos, a la otra izquierda no se piensa, que me parece que tenemos que dar un debate más... Me gustaría ese debate en otros términos, me parece. Pensando también cómo construimos nosotros desde una izquierda que quiere ser popular, feminista, socialista, con esa experiencia, retomando aquellos puntos que puedan ser positivos, como fueron, por ejemplo, en un contexto de candidatos totalmente conservadores, como fueron en 2015, ¿qué perspectivas de qué lugar nos posicionamos como izquierda? Nada, tengo como esa duda, me quedo pensando por ese lado. Compañeros, para terminar de ordenar, quedan dos personas anotadas para intervenir. Si hay alguien más, nos ponemos y ya vamos cerrando. Una sola aclaración, por ahí yo me expresé mal, digamos, aislar no es la palabra. En todo caso no pueden conducir un proceso revolucionario, digamos, emancipatorio, y en todo caso quedará en ellos decidir si son parte o no son parte. En las experiencias que han ganado mayorías populares, por ejemplo Venezuela, Bolivia, decidieron no ser parte. Negro, dale, quizá. Algunas cosas medio sueltas. Yo iba a retomar lo que dice la compañera sobre si bien nosotros también vemos en lo cotidiano la limitación del frente de izquierda y de los trabajadores, tampoco hemos visto algo superador desde la supuesta nueva izquierda, inclusive en sus intentos electorales. O sea, ¿qué ha pasado en un frente electoral de la nueva izquierda tan a plata que no sobrevivió a la primera experiencia, digamos? Entonces, vemos ahí algunas limitaciones en utilizar al FIT como chivo expiatorio para autoproclamar algo nuevo que no termina siendo tan novedoso. Nosotros, yo lo veo también un poco relacionado sobre si cuando se discute el reagrupamiento, creo que se lo tiende a mezclar demasiado con lo que para nosotros desde la cartera es solamente una táctica, que es lo electoral para la lucha parlamentaria. Nosotros entendemos que, que el reagrupamiento no puede ser electoral. Lo electoral puede ser más amplio, ahí sí pueden entrar sectores de la centro izquierda, lo que quiera, pero si bien entendemos que estamos en una democracia, hay una dominación hegemónica del capitalismo, creemos que la lucha parlamentaria electoral es táctica. Y eso no puede definir el programa con el cual hay que pugnar hoy por el necesario reagrupamiento de las fuerzas que queremos hacer una revolución en este país y en el continente. Entonces, creemos que son dos reagrupamientos diferentes. En primer lugar, un reagrupamiento de las fuerzas que propugnamos por otra sociedad, que creemos que al capitalismo hay que derrocarlo, hay que romper el Estado burgués y la democracia representativa liberal burguesa parlamentaria, y que desde ahí se puede armar un armado electoral más amplio, desde el trotskismo hasta sectores de la centroizquierda. Pero a veces vemos en los debates que se mete todo en la misma bolsa. Entonces, para mí el FIT no es la herramienta estratégica. Es una chapa electoral que ya está creada y genera una referencia, cierta referencia de izquierda, punto. Y que permite dar determinada batalla legislativa. Yo no espero más del FIT. Yo no estoy buscando en el FIT el reagrupamiento de los revolucionarios. Entonces, a veces, sería muy extendido tal vez ver todas las cáscaras de la cebolla que al menos nosotros estamos viendo acerca de cómo entenderíamos los reagrupamientos de carácter estratégico y a su vez la táctica electoral en este momento en la Argentina, pero a veces entrevemos que hay como una cierta mezcla en esos planteos, y que también reconocemos como parte de la nueva izquierda que tampoco hemos mostrado algo superador al FIT, porque no es construir candidatos con un discurso más ciudadano o más centrado, no es una cuestión discursiva, es una cuestión de materialidad y de fuerza organizada. La nueva izquierda no tiene anclaje en la clase obrera. A nosotros nadie nos impide ir a una fábrica. El FIT tiene más anclaje, digo. Entonces, a nosotros nadie nos cierra las puertas de la clase obrera. Hay algo en la nueva izquierda que también hay que hacer un balance de lo que hemos venido construyendo. Es cierto, la nueva izquierda no empezó en el 2001. La nueva izquierda empezó con la Libertadora para acá, si lo queremos, y la confluencia de pequeños núcleos marxistas con la resistencia peronista que dio el nacimiento a la nueva izquierda de los 60-70, y esa nueva izquierda fue hecha bolsa. También por eso la nueva izquierda argentina hoy estamos mucho más atrás de las fuerzas del FIT, cuyos comités centrales no fueron barridos, por lo tanto su tradición partidaria se mantuvo y han acumulado por arrastre. Nosotros, lo decía el compañero de la Juventud Globalista, estamos en un... nosotros no nos consideramos globalistas, pero somos parte de una izquierda que está en pañales, digamos, en procesos de reconstrucción, y eso lo reconocemos. Así y todo, creemos que pensar el salto a lo político se tiene que dar desde la más profunda unidad, desde lo social y desde lo reivindicativo. Si eso no está previamente, vamos a ir hacia un FIT de la nueva izquierda, donde la chapa te la va a poner el que más afiliaciones tiene, el candidato te la va a poner el que la tiene más grande, o sea, con la práctica de aparatismo, igual del FIT en la nueva izquierda, tal vez con colores celeste y blanco y no rojo, pero digamos, si nosotros no logramos construir desde las bases espacios de unificación para la resistencia social y sindical, a mi juicio era un acuerdo de cúpulas, de las cúpulas de la nueva izquierda, y, pero con un. O sea, digo como idea general. Eso. Sandy Sierra Facuy. Y no, no tercerizo esto, digo, somos parte de ese problema. No, yo iba a intervenir en el debate anterior, pero empiezo, refiriéndome a lo que plantea el compañero. A mí, digo, el matiz que termina siendo políticamente gravitante, digamos, en la discusión cuando me planteás, tiene que ver con el lugar que vos o ustedes le dan, digamos, a la lucha electoral. Usted decía, bueno, es una lucha realmente táctica, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que si bien puede llegar a ser táctica, nosotros la consideramos táctico-estratégica. Creemos que no están dadas las condiciones para preparar un proceso de guerra revolucionaria, digamos, porque eso nos lleva a una discusión sobre estrategia, ¿no? Creemos que no está, nosotros venimos de la tradición de la guerra prolongada, de la guerra revolucionaria, entendemos que desde la derrota del 76 en adelante no están dadas las condiciones para iniciar un proceso de guerra revolucionaria, entonces lo que hay que discutir es planteando, digamos, desde una caracterización de la etapa, cuáles son las tareas de la etapa. Y lo cierto es que a lo que a nosotros nos interesa, y esa es la discusión que nosotros tenemos con las fuerzas porquistas históricamente, es dar el salto a lo político, ¿no? La política es la que tiene que ordenar la disputa, ¿sí? Porque la disputa por el poder es una disputa política, no es sindical ni económica. Entonces ahí hay una discusión sobre, bueno, ¿por dónde pasa la disputa política hoy? Claramente, digamos, nosotros tenemos que construir bases sociales para esa disputa. Y tenemos que intervenir en los sectores en donde nosotros estamos, sindicatos, barrios, etcétera, etcétera, para ayudar a dar el salto a lo político allí donde la gente se organiza, en principio, con reivindicaciones netamente económicas. Ahora la discusión es, ¿dónde pasa la discusión programática? ¿Dónde pasa la discusión por el poder? ¿Dónde se ponen hoy sobre la mesa los proyectos en común? Bueno, nosotros entendemos que fundamentalmente donde se está dando hoy la discusión política sobre qué Argentina queremos es en el plano electoral. Entonces por ahí pasa es uno de los lugares centrales, si no el central hoy, en donde se da la lucha estrictamente política. Entonces, bueno, ahí hay una importancia que para nosotros es táctico-estratégica. Y por eso nos interesa tanto discutir cómo se interviene en ese plano. Y cuando discutimos con el FIT es por la referencia que ha ganado el FIT a nivel nacional. Y cuando discutimos con el FIT, porque nosotros, por lo menos de la Juventud Arista, creemos que el FIT se ha consolidado y lo creíamos así, lo caracterizamos antes de que el FIT se consolide como tal, como una fuerza que de izquierda parlamentaria. Es la izquierda sistémica para nosotros, el FIT. Y si bien en algún momento, como en los últimos años, construyó un polo que desde lo electoral nos sirve a nosotros para dar la disputa, la idea, lo cierto es que tiene un límite claro, lo tuvo para nosotros antes de que salga 1 millón de votos y después de que salga 1 millón de votos. El año pasado, cuando nosotros nos sentábamos a discutir con ellos, teníamos esta caracterización hecha. Ahora, como decía Camilo, lamentablemente, nosotros lo venimos sosteniendo desde que nacimos, digamos, el proceso de maduración de la fuerza de la nueva izquierda se está empezando a cerrar en estos momentos, digamos, y muchas organizaciones que antes eran abstencionistas, digamos, y lo eran por principio, hoy están viendo la necesidad de intervenir electoralmente porque hacen un diagnóstico relativamente similar a nosotros. Entonces es un contexto favorable para discutir qué es lo que no creemos y qué es lo que creemos. Cuando nosotros, históricamente, desde nuestra fundación como corriente política ya en 1965, discutimos con el trotskismo, lo hacemos porque entendemos que hay diferencias en estrategia. Y hoy, el trotskismo, mal que nos pese, es la corriente izquierda más importante a nivel nacional y creemos que ahí hay una discusión central, porque no es una discusión táctica, es una discusión estratégica. Si el trotskismo es la corriente política, digo, el trotskismo como nosotros lo conocemos, nosotros lo invitamos a Trotsky, pero el turismo, como nosotros lo conocemos políticamente en la Argentina, la única referencia que tiene el pueblo y la clase obrera para ir hacia un proceso revolucionario, nosotros creemos que estamos políticos. Entonces, desde ahí tenemos que construir una alternativa. Eso por un lado. En relación a lo que planteaba el compañero Patria Grande, nosotros estamos de acuerdo con que tenemos que coordinar, no tenemos pelo en la lengua de decirlo, con sectores que hayan roto con desencantados con el nacionalismo popular, el nacionalismo burgués, etcétera, etcétera. Ahora la discusión es desde dónde partimos para iniciar ese proceso, digamos, ¿no? Bueno, yo lo escuché a la mayoría de los panelistas y todos partimos de la base de que estamos en un proceso de reconstrucción en nuestra corriente, ¿no? Y que, porque ellos son una fuerza que, como bien decía el compañero de Democracia Socialista, vienen en retirada, pero en una retirada ordenada, más allá de la crisis interna que están teniendo, lo cierto es que son más fuertes que nosotros. Y hay una discusión, ¿no? Bueno, para nosotros la discusión sobre qué alianzas construir hoy para ese futuro Frente de Liberación Nacional tiene que ver con cuál es la fuerza que va a conducir ese Frente de Liberación Nacional. O cuál es la fuerza que va a conducir esa alianza política que nosotros tenemos que construir. Bueno, nosotros creemos que estamos en una correlación de fuerzas profundamente desfavorable como para entablar un proceso de diálogo con las organizaciones del kirchnerismo. Y creemos que entablando ese diálogo vamos a quedar a la cola del kirchnerismo, que es una fuerza política que representa una opción que sistemáticamente en la historia de Argentina fue fracasada, que es el del nacionalismo burgués. En Argentina hay dos alternativas, compañeros, y no existió más que dos alternativas en la historia argentina: o el proyecto de la oligarquía o el socialismo. La utopía en la Argentina es el nacionalismo burgués, ¿sí? Y esa utopía es a la que han conducido el peronismo históricamente, más allá de que suceda, haya habido sectores revolucionarios, etcétera, etcétera, a nuestro pueblo, ¿sí? Lo condujo en el 73 con la vuelta del Perón y lo condujo en la actualidad, después del 2001, una crisis social muy importante en donde la izquierda, por nuestra debilidad producto de la derrota, no tuvo la capacidad de conducirlo hacia la revolución. Entonces no podemos cometer o llevar a nuestro pueblo a cometer el mismo error. Tenemos que debatir, polemizar profundamente y construir, si es necesario, con sectores del kirchnerismo desencantados, pero tenemos que ser conscientes de que para que eso resulte en una alianza política y una alianza social que nos lleve hacia un proceso real de liberación nacional y social, los que tienen que conducir esa alianza son los revolucionarios. Si partimos de esa base, vamos a estar de acuerdo. Y si partimos de esa base, tenemos que darnos cuenta de que la tarea inmediata es la de la construcción de ese núcleo revolucionario que pueda dirigir en el día de mañana una alianza con sectores populistas, nacional populares, como lo queramos llamar. Entonces, a mí me parece que si partimos de esa base, bueno, ese es el debate que nosotros estamos dando. Por eso nosotros necesitamos primero reconstruir o las tareas que nosotros nos damos como corriente teórica, reconstruir nuestra corriente política, histórica, etcétera, etcétera, y reconstruir esa alianza básica, ¿sí?, que necesitamos para dirigir el día de mañana un Frente de Liberación Nacional y Social compuesto por sectores de la pequeña burguesía, del peronismo y del kirchnerismo, peronismo revolucionario, si es que existiera algo de eso, alguna versión de eso en la actualidad. Pero me parece que tenemos que tener en claro para saber cuál es el horizonte cercano y cuál es el horizonte lejano en el proceso de construcción de una fuerza social revolucionaria. Vamos. Muy bien. Bueno, interviene Facu y le damos cierre. Porque ya nos echaron, pero gracias, vamos a concluir. Gracias por la instancia de cierre. Voy a ser breve. Quizás aparecieron varias discusiones en torno al rol del Estado y al rol que le damos a la democracia representativa en la disputa y demás. Empezaría marcando una diferencia que tenemos con los compañeros de la Caldera. Nosotros no consideramos que la lucha electoral se la pueda considerar táctica. Nos parece un error político. Queda bien decirlo, digamos, hace a nuestra cultura política como nueva izquierda que nació. Bueno, ahí tendríamos más acuerdos. Pero la lucha electoral tiene aspectos en donde es estratégicamente relevante. En primer lugar, hay una cuestión más de superficie. Digamos, en la democracia burguesa, cuando es estable, que es el momento en que estamos hoy, es la que organiza el espectro político. Sería muy difícil que yo dijera, bueno, yo soy revolucionario, pero tácticamente voy a ir a elecciones con el PJ. No existe eso, no tiene sentido. Es decir, hay un momento en donde es organizadora. Nosotros no creemos que los frentes políticos se reduzcan a frentes electorales, pero tienen que tener algún grado de coherencia, evidentemente. Y es un peligro ahí decir que la lucha electoral es táctica. Y eso hace una discusión más profunda sobre cómo consideramos el Estado. Ahí se discutía, bueno, no habría que salir del antiestatalismo, antielectoralista de la izquierda independiente contraponiéndole un estatismo ingenuo, seguro, ciertamente. Y ciertamente tenemos que caracterizar cuáles son los límites de la disputa y construcción en el seno del Estado burgués, que es un Estado que es estructuralmente capitalista. Pero nosotros creemos que, además de ser estructuralmente capitalista, el Estado opera. Es decir, el Estado es agente. No solo es reflejo, expresión superestructural de las correlaciones de fuerza entre clases, sino que opera en la lucha de clases. operó en el kirchnerismo, opera en el macrismo, y en todos los momentos decisivos, lo que pasa en el Estado, en muchos casos, decide para, en qué sentido se resuelve una coyuntura, al menos la coyuntura es clave. Y en ese sentido, ahí es donde aparece el lugar estratégico del Estado, y el Estado como lugar de acumulación de fuerzas y de disputa. Nosotros creemos que ningún proyecto a largo plazo en el seno del Estado burgués puede tramitarse sin ruptura. Somos revolucionarios, no creemos en el proyecto reformista. Pero sí creemos que no vamos a caminar hacia el proyecto revolucionario simplemente proclamando que es necesario hacer la revolución, sino ocupando posiciones en el seno del Estado, porque el Estado es poroso, es permeable a los intereses de los de abajo, aunque sea, en última instancia, un Estado burgués. Y eso en algún momento lleva a quiebres, a momentos de impaso, momentos de decisivos, como decía antes, y esos momentos decisivos hay solo dos opciones: o retrocedemos o hacemos la revolución, por decirlo así. Y ahí es por la razón por la que no creemos que haya una cuestión de una separación pura, tajante, entre reformistas y revolucionarios. O sea, ser revolucionario es hacer una insurrección por una reforma. Estoy muy de acuerdo. O sea, para nacionalizar la banca en la Argentina hay que hacer la revolución. Para la ley de medios probablemente también. O sea, la fórmula general es esa: hay que hacer una insurrección para una reforma. Y ahí es donde aparece el rol del Estado, y eso delimita contra las expectativas ingenuas, nacionalistas, que creen que a largo plazo se puede controlar el capitalismo desde la decisión política. Esto se muestra históricamente una y otra vez que no, pero también es muy ingenuo creer que simplemente vamos a acumular fuerzas desde una posición extraestatal y un día vamos a irrumpir. Como piensa, por otra parte, el FIT, no solo una discusión con la nueva izquierda esto, ¿eh? Y después, en cuanto a la cuestión del poder popular, nosotros compartimos que es una tarea estratégica construir poder popular. No creemos que eso resuelva por sí mismo la cuestión del partido. El partido para nosotros es algo específico, que no se deriva del poder popular. Y eso también quiere decir que nosotros no vemos construir la organización política a partir de la centralización de instancias sectoriales. Esa es nuestra gran discusión con la nueva izquierda. Nosotros creemos que en las instancias sectoriales muchas veces hay que tener mucha más amplitud, incluso. Por ejemplo, uno no va a una huelga solo con revolucionarios radicales con los que comparte el programa. Uno no va a cortar la ruta solo con revolucionarios radicales con los que comparte el programa. Entonces, hay algo ahí, en las dimensiones de la lucha sectorial, de la lucha reivindicativa, que requiere mucha más amplitud. Y nosotros vemos la construcción política como relativamente autónoma, lo que no quiere decir una cosa que gira loca y solo disputa en las elecciones, porque ciertamente la disputa electoral poco logra si no hay un trabajo de base que garantice una correlación de fuerza más favorable a la clase trabajadora. Pero sí que requiere herramientas específicas, que además exceden la disputa electoral, me corrijo, y tienen que ver con la construcción de poder, la apertura de la perspectiva estratégica. Más o menos eso como para aclarar preguntas que surgieron, no mucho más, y creo que con esto podemos terminar. Gracias a todos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, somos un montón, no lo esperábamos tampoco que seamos tantos. Es la idea que esta continúe, fueron 4 encuentros este semestre, nos vamos a seguir encontrando el semestre que viene y ojalá que esto sea el puntapié para que sigamos encontrándonos no solamente en la calle disputando, sino también en el espacio de reflexión acá. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Corriendo, salimos a pintar. Sí, me dijo. Estamos como que contando lo mismo. Y además, gente que va llegando a la casa y está esperando ahí. Ahí se puede. Por eso podemos animar.